los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxes, como todos los lunes, hasta las 22 horas, haciéndoles compañía con la mejor buena onda del mundo mundial. Grande. ¿Sí? Hoy hay mate, traje mate, hoy hay comida. Sí, te vi distraído con el mate, creo que casi no empieza el programa. Perdón que ya hablé. No, está bien. O sea, yo había una presentación preparada, dale, todo, pero... No, bueno, retiro lo dicho. Sale el protocolo del tipo, ¿eh? Sí. Bueno, como ¿sabes? El Papa. Claro. Bueno, a mi derecha, señores, damas y caballeros, tenemos a mi gran amigo que el fin de estuvo de festejo. ¿Sí? Poquito. Con ustedes, el señor Leo Piwi Ponce. Ah, perdón, me quedé bailando. Seguía con lo del fin de semana, me quedé bailando. Pues podés seguir bailando. Buenas noches a todos, 27 grados. Al chabón seguía en Miami. Y hubiese estado listo. Todo para decir que estuve en Miami. Ah, sigue refregando con eso. Pero ¿se puede decir? ¿No se puede decir? No, ya no. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes que viene. Es que en realidad estamos haciendo este programa desde Miami. Desde Miami, fuerte el aplauso para nosotros. Qué lindas olas, ¿no? En el mar y todo eso. Exacto, qué hermoso. Hoy tuvimos, metimos playa todo el día. Sí. Sí, lo vimos. Bueno, y a mi izquierda, ¿lo querés presentar vos? ¿Yo? Preséntalo vos. A la izquierda de Juan, o sea que está a mi izquierda. Más Juan. Izquierda tuyo. Ahí está Juan a la izquierda. A la izquierda, a la otra izquierda, lo tenemos el profe Gustavo. Buenas. Hidalgo. ¿Qué pasó? No, pensé. ¿El profe qué? No, pará, Leo. Buenas noches. Leo, ¿cómo estás, profe? Muy bien. Ahora vamos a lo que les quiero comentar. ¿Qué hice? A lo que nos compete. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Pero le cortaste toda la entrada. Está bien. Quiero felicitarte por ser comprometido y traer el Morphy que... Me torturaste con una encuesta hoy desde temprano en la página. Yo le dije que la haga. Lo hablamos. O me torturaron. Lo hablamos con él y dijimos, vamos a tirar una historia porque de última. Yo no voy a decir que gracias a la encuesta me acordé es de que era para eso. Era para eso. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos directamente por si se olvida o sutilmente tiramos la encuesta? La encuesta, funcionó. Igual traje salado porque en la encuesta votaron que. Nosotros votamos salado, así que. Bien. Bueno, lo que quiero decir es que. Yo también me comprometí a traer mate, de hecho lo traje. Recién tomé un poquito, pero Leo, ¿qué yerba me diste? No, tenía la mitad del tuyo. No, es horrible. A ver. No se puede tomar. ¿Es yerba eso, muchacho? Te juro, no es para mí, es pasto esto. Ahí está. Quiero mate. Es una... No, tenía café y tu coso. ¿Cómo a tener café? No tenía café. Tiene bichos eso. No, fíjate, tenía café. Sí. ¿Salió al aire eso? ¿Estamos al aire? No, todavía no arrancamos. Pero sí. Otro lado. ¿Estamos al aire? No, pará, no se puede. Pará que es posta. Fuera de juego no se puede tomar, pará. No, pero tenía café tu mate. O tu yerba. Sí, tu yerba tenía café. No, es que no puede ser porque no le pongo café. Sigo con los granitos de café. No. Mirá, o sea, no te lo lleno el mate porque... A ver. Pero es horrible. Mate bostero. Para la gente que está del otro lado es un mate de boca. Un lindo mate, ¿no? Con este... el interior de vidrio es para hermoso. Que conserve el verdadero sabor de la yerba. ¿Sabés lo que toma el profe Gus? ¿Qué toma? Mate, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque es matemático. En realidad no sé si aplaudir esto o... No sé, yo no. Menos mal que no soy urólogo. Porque si no te gustaría... Es un montón. Sí. Pará, ahí, Gus, horrible. Está bueno. ¿Me estás jodiendo? Sí. ¿Para mí tienen café? ¿No tienen café? Sí, tiene café. ¿Viste? Tiene café, tu coso tenía café. No, pero yo no le pongo café, no puede ser. No, yo tampoco. Tiene café. Ahora te vamos a convidar uno a mí. Pero no porque... lo presentaste ahora. Buenas noches. Bueno, y enfrente mío. Enfrente mío. Y enfrente también de mí. Está nuestro gran amigo, el Dami Espadiaco. Ahí subió. Ahí va. El Einstein Espadea. Mucho. Sí, subió una fotito ahí envejecido hoy a sus redes sociales. Tenemos que, ¿cómo estamos con eso? Tenemos, ¿viste?, que hacer una individual de cada uno, me parece. Esa aplicación. Una individual de cada uno. Una individual de cada uno. Valga la redundancia. ¿Qué lo dije dos veces? Sí, a ver, Dami, probá. Ahí, le estamos pasando el mate. Ahora, a Dami. Yo siempre observo, ¿no? Cuán panóptico de Foucault, de que siempre también está como un escalón por encima, ¿no? Es como que es el. El Dios supremo. Es claro, hay una relación de poder ahí. No le gustó, pero el mate. No. Pone cara de. Pero... ¿Viste cuando un bebé prueba limón? Esa cara puso. No, no sé qué tendrá esto. Pero. No, tiene café, tenía café tu. Bueno, nos vamos a poner a pelear por esto. Mandó un corte, Dami, ya venimos. Bueno, hoy no íbamos a estar solos. Ahora sí vamos a estarlo, pero teníamos una invitada. De lujo. Nada, lamentablemente no puede venir. Iba a venir a cantarse unos temitas. Atropelló el tren. No. ¿Cómo está, profe? Ahí está. Me gusta. Me parece que el mate le hizo bien. Che, está bueno ese mate. Che, todo bien, pero trajeron un pixel y le dejaron afuera. No se puede. En el estudio no se puede comer. No se puede. Por eso le dejamos afuera. ¿Pero quién puso la disposición? Ah, listo. Ah, viste, hacete el picante, dale. Dale. No, esto ya fue. Ah, bueno. No se puede y no se puede. Las leyes están hechas para cumplir. Vamos, hoy vamos a tener 24.000. Son dos pizzas, cada una dividida en 8, 8 por 4. Bueno, relento. Era el juego del día. ¿Te acuerdan que iban a llamar para hacer la? Fue un ejemplo. Yo no participo de este juego. Yo estoy afuera. Por eso es el profe Gus. Claro. Yo me olvidé, pero... ¿De qué llamen? Sí, tienen que llamar. ¿A qué número tienen que llamar, Juan? El 4200-6511, 4200-6511. ¿Nos pueden mandar un audio al WhatsApp también, profe? Al WhatsApp, al 1164007047. Audio, no mensajito, porque no los vamos a leer. Así de ortiva somos. Sí, porque ser audio. Pone Dami, manden audio, chicos. O chicas, ponen... Porque Dami no nos avisa cuando hay mensaje, nos avisa si hay audio nada más. Nada más. Sí, si el otro día quedaron colgados, creo que 120.000 mensajes que no mandaban audio. Eran de Ford, de Renault, que te ganabas un auto. Tu saldo venció, paga la cuenta, ¿no? Son de los mensajes que más me llegan a mí eso. Bueno, tenemos consigna en el día de la fecha y se trata... ¿De qué juguetes usaban de chicos o a qué jugaban de chicos, ¿no? Hay una diferencia de edad en esta mesa. Entre los tres, entre los cuatro. Entre los cuatro sí hay. No, vos y Dami están más cerca. ¿Cuánto tenés, Dami, vos? 41. Y estoy más cerca de Dami que de ustedes, sí. Me mira Juan como dice, yo no voy a decir nada todavía. Sí, pero más allá de lo generacional, todos de chico tuvimos como un apego a algún juguete o algo en especial que nos recuerde o que nos haya representado algo. ¿Juguete, ¿no?, o juego? Puede ser. ¿Juguete, ¿no?, o juego? Juguete, juego. Puede representar, no sé, el juego, por ejemplo, se cortaba la luz y en casa jugábamos al Tutti Frutti. Ponele, sí, ¿no? Entonces sí, hay toda una cuestión nostálgica detrás del juego de Tutti Frutti. Mucho de las sombras. O algún juguete con el cual dormías, con el cual comías, cagabas, etcétera, etcétera. ¿Se podía decir cagado? No. Yo tenía un peluche al cual le llamaba Amiguito. Y creo ¿Amiguito que fue, o amiguito? Amiguito. Creo que Amiguito, porque no lo recuerdo, mi vieja me cuenta. Con el que no me despegaba ni un minuto. Era como que... Y bueno, en la psicología hay toda una explicación sobre ¿sabes qué? Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? O sea, tiene que ver la elección de ponerle... Yo tenía un juguetito de Dragon Ball. No sé qué... Ah, ¿te sentías Goku o Vegeta? No, Goku. O Yamcha. O Krillin. Krillin. Siempre, pobre Krillin, siempre lo mataban. El chabón no servía para nada. Alto crack. Alto inútil. No, alto crack. Sí, sirvió para que Goku despierte su poder y se convierta en Super Saiyajin. Moría cada rato, Red. Sí, mal. Sí. Un personaje que muera tanto. En serio, porque aparte lo revían y volvía a caer. Era un gastadero de esferas de dragón. Era un presupuesto para un presupuesto. El, sí. Había que buscarlo. Bueno, yo tenía un muñequito de Goku, pero no sé, no. Eso iba a preguntarte. ¿Por qué? O sea, ¿hay alguna razón por la que nosotros nos apegamos más a un juguete o a algo? ¿O? Sí, el tema es que a través del psicoanálisis se puede llegar a ver qué te genera, si tiene que ver con algún trauma o con algún bloqueo que vos tengas. Muchas veces generalmente va hacia lo materno o lo paterno en cuanto a chicos que han dejado, no sé, por ejemplo, ¿no? Y pasa, no sé, dejaron la lactancia muy pronto, entonces tuvieron que apegar a algo como para suplir ese desapego fuerte que fue el romper con esa relación con la madre. O el complejo de Edipo, digamos, claro. Tiene que... va por ese lado. O simplemente a veces es mero gusto, claro. Me gustó este juguete y este juguete... Sí, no quiero que jueguen mis hermanos con esto y es mío. Tenía una colección increíble. Un día mi abuelo se cansó de ver la bolsa ahí porque llega un momento que ya creces y no querés tirar los juguetes, pero están ahí, ¿viste? Están como juntando polvo. Y mi abuelo un día se cansó, hizo como una limpieza general de la casa y nos vemos en Disney. Bueno, yo hace un mes más o menos le regalé a Toto unos autitos que tenía yo, que me había regalado mi viejo cuando tenía 2-3 años. Así que, terrible. Sí, y eso fue lo lindo, que yo le contaba a él que esto había sido mío cuando yo era como él. Entonces, claro. Entonces no era solo un juguete. Claro, a él había todo un... Le generó historia, eso, ¿viste? Decir, sí. Este era el de papá. O sea, era el que le regaló el abuelo papá. Entonces tenía su historia y yo le dije, cuídamelo porque tiene su historia. Bueno, hay un, anda a saber dónde está. Un legado ahí. Esta va a ser tu herencia. Sí, no esperé. Sí. Siempre hay un coche diferente en tu casa. Sí, sí. O sea, está lleno de autitos. Colecciones y colecciones. Yo también tenía mucho los juguetes que hacían de colección esta casa de comidas. Sí. ¿Sí? No sé si se puede decir. Sí, ¿no? MC Hammer. MC. El payaso diabólico. Exactamente. Y tenía un montón, pero una banda. Y ahí fueron a parar donde fue a parar Goku, o sea, en la misma bolsa. Todo termina en la misma bolsa. Sí, ¿viste cómo son? Así que yo tenía los muñequitos Jack, ¿te acordás? Los muñequitos Jack. También, ahora existe todavía, pero vale una fortuna. Y los de la colección de los dijitos. Eran muy chiquitos, ¿no? Eran chiquititos, pero había toda venía una colección. Igual venían chiquitos y un poquito más grandes. Había dos tamaños. No fui muy de eso. Sí. Y después los Duravit, ahora esos autitos que no se eran irrompibles. Los Duravit todavía existen, pero ahora no tiene la... Ahora es plástico, digamos, ¿no? Yo era muy apegado a los autitos también. Me gustaba mucho porque no usaba juguetes. No tenía muñecos, no tenía muñecas, no tenía... Nada, no. Eras más de los autitos. Sí, autitos y... de muy chico, ¿no? Y ya después, a los 12, 11, por ahí... bueno, se van a reír capaz, pero... me gustaba mucho escribir y hacer con los números, sacar promedios y estadísticas. A los 11 años. Está buenísimo. En serio. ¿Y por ejemplo de qué? Era fanático del fútbol, entonces yo me inventaba, agarraba el diario del domingo, veía el como un grande T, antes de que exista el grande T. Sí, pero hasta jugaba yo también. Como era, imagínate, pensaba en que era grande, pero seguía siendo un niño y jugaba yo. Muy bueno. Yo jugaba como los partidos, eran 5 tiros cada uno. ¿Sabes que yo hacía una cosa así? Con los dedos. Y no importaba si era Boca, River, Racing, además. Después como que se empezó a ampliar el panorama, ya jugaba en equipo de Brasil, viste, jugaba la Copa Libertadores, mundiales, y ahora no sé a dónde terminaron cuando me mudé, pero tenía cuadernitos y hojas enteras. Todo anotado, promedio, estadísticas, quién había sido el más campeón, increíble. Buenísimo. Y me gustaba hacer números, y es lo que más me gusta ahora. Buenísimo. Todo lo estadístico es lo que más te gusta. Sí, me encanta. En cuanto al deporte, digamos. Siempre... Sí, y siempre lo relacioné con eso. Siempre desde muy chico me gustaron los números y me gustaba ver cómo se sumaban y restaban y se hacían un promedio. Me generaba muchas inquietudes los números. Lo quise estudiar, pero cuando me senté dije, nada, no voy a estudiar. Entonces, no. Yo hacía algo parecido en mis tiempos cuando era basquetbolista. Tenía el aro en el patio de casa, entonces ponele, iba... Y atacaba, o sea, ponele que tiraba dos veces, era un equipo. Si erraba, ya está. No importaba, sí. Claro. Entonces, después de esos dos tiros, cuando la volví a agarrar, era otro equipo. Y así, no sé, hacía, qué sé yo, 10 tiros por cada equipo, no sé, y terminás sacando la cuenta de qué equipo ganaba y qué no. Si, qué sé pero yo. Ibas anotando después de tirar. Equipo o... A, equipo B. No, o sea, me los iba acordando. Sí. ¿Y no te hacías trampa? Yo era bastante tramposa conmigo mismo. Sí, no quería si quería que gane este, ganaba. Bueno, me voy a contar una anécdota. Si se entera la gente que escribió ese libro, iba ganando Colón. Mira, no me voy a olvidar nunca más. Colón iba primero en el torneo. Y Rosario Central, imagínatelo, ya el Rosario Central lleva un punto. Ya se había jugado todo, Colón había empatado y Rosario tenía que ganar sí o sí. Y uno de los penales de no me acuerdo, el equipo rival, fue afuera a propósito. Lo tiré afuera a propósito para que salga campeón Rosario. ¿Por qué? ¿Lo viste aparte? Porque me gustaba más Rosario. Claro, no sé, cuando, no sé, quería, me enamoré de Rosario. Yo no quería que el equipo A perdiera, entonces... Me inventaba una falta, ¿viste? Claro. Un libre. ¡Fue el juez! Cualquiera. A él mismo se decía. Y decir que no estaba al VAR. Si no, claro. era... Bueno, es y ahí fue lo que pasa ahora en la realidad. Sí. Un poco. Bueno, es verdad eso. Es como que uno era su propia Conmebol. Sí. Eras entonces, todo, juez, su propio escritorio. Claro, entonces ganó por escritorio. Ah, bueno, está bien. Bueno, así fue como mi vieja me internó en un locker. Sí. Salí... No, Leo, pará. No, ¿en serio? Pará de reír, te estoy contando en serio. Perdón. ¿Hace cuántos años me conoces? 2 meses. Bueno, hace 3 yo estaba internado. Perdón. Me gusta ese, ¿eh? Me gusta. ¿Lo dejás? Hablando de juguetes. Tiene que ver, ¿eh? Hablando de juguetes. Lo pidió Leo este tema. ¿Lo conoces, profe? Sí. Sí. Lo he bailado. En un carnaval carioca. ¿Ya terminó el tema del reto? ¿O me vas a seguir retando? No, ya está. Ah, listo. Sí, porque... Agente, agente. Arrísteme pronto. Porque una locura voy a cometer. Dami pone cara de no, ay no, ay no, pero lo cantaba. Y la has bailado, Dami. Sí, ¿qué no la sabes? Se sabe la letra. ¿Qué no se va a saber? No es el del chupete, no. Pero es la misma banda. No me vende el pantalón. Dificultades técnicas. En una mar. No, pero me parece que sí es. Ah, sí, ahí está, ahí está. De grande me gusta el biberón. Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón. ¡Casero! Bueno, nos pueden mandar el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Nos pueden llamar por teléfono, salir al aire, comentarnos sobre la consigna, ¿no? Sobre su juguete preferido. O juego de la infancia. Nos pueden contar qué tal su día. Nos pueden recomendar alguna película. De sí. Y si quieren también jugar al juego matemático con el profe Gus, también están. Yo no creo que la gente se anime. No se animan porque no saben las tablas. No pero... sé si yo me animo, de hecho. Yo no creo que la gente se anime. Sí, digo no, digo sí. Al 4200-6511, 4200-6511. Yo públicamente voy a decir esto, si Walter Ponce estás escuchando esto, anímate, dale. A ver si tanto que me pegaste de chiquito para que me aprenda la tabla, te la sabes. Si no se la sabe... Ah, pero ellos prometieron que iban a llamar. Sí, él, sí. Carlos dijo que iba a llamar también. Ah, sí. A Carlos no es más, el martes, le contamos a la gente, la semana pasada, el martes, el club donde Leo es entrenador, Central Volley. Arroba Central Volley. Hizo un bingo, que fue el profe Bus. Ah, asistió, sí. Por unos cartoncitos no gané nada. ¿Te faltó mucho para ganar? No, ¿sabés qué? En el segundo que jugué, al toque, tac, tac, tac, tac, y digo, línea. Y es el último número, no salió nunca, pero nunca salió. Yo creo ¿eh? Que es un bajón. Pero lo peor es que después seguí para el bingo y seguí tachando un montón. Y ese número no salió nunca. El mismo. Ese número que me faltó para la línea tampoco salió para el bingo. Y seguí. Y ya habían cantado. Y ya después cantaron bingo y ya. No, está. Me sentí muy cómodo haciendo la animación. La animación del show del bingo. Y además jugando, en una jugué y me gritaban porque estaba muy cerca de ganar y me empezaron a gritar, onda, a mufarme para que no salga mi número. Y cuando estoy por gritar línea, me faltaba uno también, levantan ahí, bueno, bajón, listo. ¿Qué jugaste, el video grande? No, compré uno de los. Bueno, uno de los más chiquitos, pero me compré 4 cartones. ¿Pero para qué era? ¿Qué era el premio? Era que seguro que era el vino. No, era una orden. Sí. ¿Sabes qué justo era? Es que yo jugué esa. Era ah, jugamos juntos, ¿verdad? Si vos estabas al lado mío. Claro, yo jugué esa y el grande. Che, qué bueno, lindo. ¿Cuánta gente? Un montón de gente. 200 personas. Estuvo muy lindo. Yo la verdad que llegué y vi tanta gente. Aparte, un clima muy familiar, muy lindo. La verdad que. Los chicos también, bárbaro. Noté igual que los cagan a pedo a los chicos. ¿Nosotros? Que vendan, que para allá, que para allá, pero los tienen cagando. Sí, mal, obvio, los dos. Sí, sí, pero tenían que vender. Igual se hacían los boludos. Pero ¿sí? les gustó, excelente, chicos. Excelente. Los chicos la pasaron bomba. Había un Spider-Man. Después voy a subir un video que justamente un Spider-Man está bailando Spider-Man. Con el señor Juan Morgione. Mi nene quedó enamorado de Spider-Man. Hace... Lo puedes contratar, animación. El traje aparte está excelente. Lauti llamó al programa. ¿Qué es Lauti, el fanático de Spider-Man? De Spider-Man, sí. Ah, mira. Sí, tiene todos los trajes, tiene todo. Sí, es más, se lo manda a hacer él. No salen. Aparte se nota, porque le quedan aparte. Parece Spider-Man. Sí. Era Spider-Man. Sí, se recopa. La verdad que, bueno, vuelvo a agradecer a si algún padre está escuchando o algo. Se pusieron las pilas, todos los premios fueron donados por los padres. Los mismos que estaban excelente. Donando estaban ahí jugando y gastando guita, así que. Lo mismo ahí la parte del buffet, cómo laburaron. Bueno, en algunos padres, los chicos, bien. Bueno, estaba Pau también, sí, estaba así Pau. Que la rompimos todo la cocina. A lo que iba es que estaba Carlos. Carlos es el marido o novio. Marido. El marido de la suegra de Leo. ¿Bien? Sí. Sí, porque viste que tanto la suegra de él depende. Bueno. Y dijo que iba a llamar por teléfono hoy. Pero no sé si se anima a Carlos. Para mí no se anima. No, para mí es bla bla, Sí. O sea, para mí es bla bla. Igual que lo de mi viejo. Sí, ni hablar. Son cocoritos, pero a la hora de poner, sí. ¿Viste? Sí, pero bueno, después. Ya le voy a mandar un mensaje. ¿Vos decís que está escuchando igual? Sí. Sí, está escuchando, creo. Queremos creer que sí. Creo. Ya le voy a mandar un audio. Un audio no. En vivo se le voy a mandar el audio. Bueno, les recordamos entonces el número WhatsApp para que nos cuenten. Sus juegos de niños, su juguete preferido, ¿no? Que hacían. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y si nos quieren llamar por teléfono, el número es 4200-6511. 4200-6511. Hubo gente que prometió que iba a llamar porque tenía cosas para contar del fin de semana. Fue un fin de semana. Caldeado. ¿Para qué mando el audio? En vivo. Papi, si estás escuchando esto, por favor, mandame un audio diciendo y o llamá a la radio diciendo que es por el juego de las tablas. En vivo. Ahí me llevó. Ahí me llevó el. En vivo. Qué bien esta producción, Pocas veces he visto a gente trabajar en vivo, sí. En producción. Sí. Lo que Dami hace, no sé si es. Sí, trabajo. Trae que le mandar a Carlos también. ¿Le vas a mandar a Carlos? ¿Le vas a mandar a todos? No, me están escuchando igual. Pero no sé. Me clavó el visto, mío. Es que va a llamar. Dura. Dijo. El problema de los padres y el visto. Perdón que corte el ¿Los tema. Padres y el visto? Padre y los vistos de WhatsApp. ¿Vos contestás? O el lock. Claro. Ay, Dios. El lock, sí. ¿El lock o el dedito? Oh, me rompe solamente. ¿Vos no contestás eso? Ponele con tu hija, no le contestás. No, yo... dale, todo bien o... Tratás de esquivar el loco. De una, perri. Sí, trato de esquivar, sí. Al toque, perro. Sí, o ATR. Es que eres. No sé. No, sí me bueno, yo a mi viejo le pongo... Hola, papá, ¿cómo andás? ¿Qué? O dale, ok. O el ok solo. Aparte ahora existe el marcar como leído. Que a vos te llegan el teléfono y marcar como leído. Entonces ni siquiera tenés que estar en línea... Para marcar, para clavarle el visto. Directamente puedes marcar como leído y ya está, lo leía, otra cosa. Mismo la tecnología va generando esto de que seamos cada vez más cómodos. Que seamos cada vez más cómodos e individualistas, ¿no? Sí, el otro día vi, creo que una publicidad de Globo o alguna de estas que decía, sí, pedí lo que quieras, no te tenés que mover de tu casa. Solo con un botón. Y posta, o sea, sí. Nos hacen vagos. Que escucho a mi mamá, nos hacen, ¿eh? Sí, y yo a la propaganda, yo estoy indignado con la propaganda de pedido ya. Que el pibe que va haciendo medio parkour con la bicicleta por todos lados y va dejando pedidos, al pibe de la bicicleta jamás en ningún momento de la propaganda le muestran la cara. Y eso tiene que ver con toda una Ya hay un mensaje. Como un mensaje de no humanizar al pobre pibe que está en la bicicleta, que gana dos mangos y que prácticamente labura para vos y que está totalmente precarizado. Pero bueno, eso, ¿no? En ningún momento demuestra. Es un. Instrumento. Sí, ¿no? Son otras cuestiones, pero que sí, que sí. Yo coincido totalmente. En cambio, las personas que vas y le muestran la cara, la sonrisa, y el pibe les acomoda el pelo, les. Pero nunca en ningún momento la propaganda le muestran la cara. No la vi la propaganda. Mientras tanto estaba viendo la votación en nuestro Instagram, hubo una votación por qué traía el profe Bus. Salado ganó con casi el 80% de los votos, así que. Y sí, aparte de la hora. Así que ya, traje Salado. Sí, por la hora daba Salado. Sí, para mí sí. Estoy mirando acá en internet juegos viejos, clásicos. Está. Vale Sega, vale Family y todo eso. Y en realidad yo no lo busqué por eso, pero saltaron, ¿viste? Mirá, está el que vos. Pará, ¿dónde está? El que había que pegarle tiros a los patitos, patos. Sí. Mira, en vivo te voy a mostrar algo que es algo que tengo en el celular todo el tiempo. Ah, un emulador. ¿No? ¿Puede ser? Me la paso jugando. No, por favor, quiero ese. ¿Cómo todo se llama esa aplicación? No, ¿por qué tenés el Sony? Tienes emulador de Nintendo, de Family, de Sega, de Game Boy Color, de Game Boy Advance, de Nintendo 64 y de todo. PSP. A ver, me lo prestás, sigan ustedes, ¿eh? Espera, decime la aplicación, me la quiero bajar. Soy re fan de los Mario Bros. No, el Mario Bros. Pará, escuchame una cosa. Es más, mirá. Esa. Esta ya está para cumbia, la tienen que hacer cumbia. ¿Qué te pensás que no está? ¿No está? Por favor, quiero escuchar esta cumbia. ¿Está la cumbia esa? ¿Está en cumbia de la de Mario Bros? Sí, debe estar, a ver. Bueno, entonces para qué la agitas. Pero ahora pones mate cumbia y te sale. Está el Mortal Kombat. Mira, yo estoy jugando esta a ver si lo reconocen por el ruidito. A ver. Es buena esa, ¿eh? Ir reconociendo juegos. Es buena esa también. El Bomber. No, no era. Google. Ah, sí. El Super Mario 3. Ah, Super Mario. Yo lo dije. En inglés, ¿no? ¿Dijiste? Yes. Yes, of course. Oscar. Está muy bueno, ¿eh? Oscar. Y es Oscar. Para, yo quiero ver si está el de Mario Bros. Ah, bueno, iba a decir. Me gusta. No sé qué juego bajarme en el celular. Sí, entonces dije. Me voy a bajar una de carrera que hace mucho que no juego, entonces, para ir viendo. Era pasar una pantalla y el celular mismo me decía. El juego mismo me decía. Tenés que bajarte todos los contenidos de la carrera siguiente. 19.000 gigas. Una hora bajando. Bueno, dale, la primera. Juego de sacar re contento, salí primero. Encima tengo golosina, porque salís primero, ¿viste? Tenés que bajarte 270 megas. ¿Se lo necesitas? Sí. No se puede jugar. Bueno, a mí me pasa que me aburro con los juegos. Al toque, sí. No sé, juego 3-4 veces y me aburrí. Sí. Y bueno, igual mejor, porque si no me voy a quedar sin batería. Ahora me bajé la aplicación esta para hacernos la cara viejo. Me la bajé porque dije, ¿qué onda que todos están con esto? Y me la bajé y acá la tengo, el Face App. ¿Bien? Tenemos que hacer la cara de todos en viejo. Ahora mientras comemos la podemos hacer. Mira, acá busqué en YouTube. Este Alexis y Jay Mega Mario Bros. Debe ser terrible. A ver, que la búsqueda, mira. Yo no lo puedo. Acá no tengo audio, no tengo salida acá. Pero bueno, ahora Dami. ¿Esta no tiene salida, Dami? Sí. Claro, no se va a escuchar. Pero debe ser terrible. Después está el juego del circo. Ah, ¿cómo se llama? El Circus Charlie. Bueno, yo no me acuerdo los nombres, pero sí los jueguitos. Era genial. Bueno, el Sonic era. Classic Games se llama la app esta. Y es un emulador. Classic Games. A ver, ¿ese es? Me parece que es otro tema. Menos Mario que no sé. A ver. En algún momento tiene que empezar. Sí. Dice Mario ahí. Me lo imagino a Walter bailando esto. Para hacer spinning, ¿sí? Me lo imagino a Walter bailando. Me parece Carlos. Que no, no es. Pero dice Mega. No. A ver. Tiene otro Dami. A ver si arranca. Arranca o no arranca. Siempre arranca con Mujica. ¿Mino? Sí, es. Ahí va. Ah, mirá, es verdad. Sí, ¿cómo no? Era medio. Claro, lo tocan en una teclita. Para mí es la viste, sí, viste como sí. Cuando tenés una gotera en el baño. Y después le hicieron remix, eso. A ver este. No, muy bueno, me encantó, no, ya me encantó. Este es real, el juego real. Es buenísimo. Me gusta. Es genial. Quiero que me suene así el teléfono. Vamos a hacer el programa dos horas así de soniditos de. Ah, vamos, se agarre. Ah, la rompe. Se picó. Quiero decir que lo estoy haciendo todo con mi boca, ¿eh? ¿No te la sube una banda de este tema así, el de electrónica? Este ya un poquito. Este ya fiesta, este. Me gusta mucho este tipo de. Cuando voy manejando, no sé, para Capital a las 3 de la tarde, que vos decís, oh, ¿por qué estoy yendo a las 3 de la tarde a Capital? Te cortan la siesta. Me pongo estos temas así y voy. A mí no me. O sea, no me gusta la electrónica. No, ah, pero cuando sube bien potente. No te estalla el cerebro. No, con una potencia en el auto. No, me gusta, me gusta. Lentes y agua, ¿no? Sí, no, no tanto. ¿Qué sé yo? Yo veo que bailan así con lentes y agua, no sé, chicos. Bueno, ¿y qué era el. ¿Qué juguete o juego? Bueno, juego ya dijimos eso, lo de. Escucha, ahí va. Ah, este ya es cumbiante. Sí. ¿Ves ese feriado, bro? Ya, este es un poco más de cara. Palmas arriba o sos dragoncito. Algo así sería, ¿no? No, pero es malísimo. El otro está mejor. No, ese está muy ese bueno. Está mejor. Sí, ese me da. Sí, muy arriba. No. Yo ya estoy, ¿eh? Bueno, apaga la luz, Damián, apaga la luz. Está bueno, ¿viste? El sábado estabas medio. ¿Cómo? Estabas así con esta música. Bailabas igual que como estabas bailando ahora. Un poquito más lento. Más pausado, decís. Más vos. Pausado, ¿cómo? Pero para que se vea bien en detalle los pasos, digo. Movimiento. Por ahí a alguien le genera como satisfacción verme bailar y como si intentan copiarme o algo. Claro. Ahí, luego, paga derecho, amigo. Por derecho a autor del baile. Sí, claro. Claro. Cada uno tiene su pasito, digamos. Sí. Yo tengo el de robot. ¿El del robot? El del robot es muy bueno. Pues es una demostración. El del robot funciona siempre. El del robot. Es atemporal, ¿viste? Pueden pasar mil años. Es que lo bueno es que cuando pasito. Vos lo haces, el resto te mire diciendo. ¿Qué máquina? Sí, es un animal. Estuviste muy rápido. ¿Viste? ¿Lo escuchaste? ¿Qué animal? Dice el chabón. La gente que te ve y después la gente ya se copia porque es muy bueno. Y el del robot, ¿sabes cómo es mejor? Con la luz blanca que va titilando. Sí. El robot es mucho mejor ahí. Pero sirve también si sos patadura. Sí, solamente de cadera para arriba. Hasta lento te bailo como robot, ¿viste? Como para disimular. O sea, el crack bailando el robot. Pero dale, chavo, no basta de ese paso. No, yo bailo robot. Sí, es mi. Es claro. dance with robots. Bueno, el inglés de Leo. Bueno, Family Sega, ¿qué jueguitos jugaban? Además de, bueno, yo Mario. Tuve a todos. Era así un enfermito. Yo no tuve Sega, tuve Family. Tenía Family. Sega, yo tuve no Family y Sega. El de Family había un muy lindo que era el del Battle City, el de los tanquecitos. Ah, sí. Era muy bueno. Sí. Bueno, no me acuerdo del que iba lanzando. El de Wonder Boy. Wonder Boy era. Uh-huh. Iba lanzando. Sí, en realidad hay Wonder Boy ese original y Aventure Island. Es bueno, yo jugaba ese, la Aventure Island. Alternativa. ¿Y ese de qué es? Eso es Dragon Ball. Bueno, pero este es el viejo, Yala, Dragon Ball. Yala. ¿Pero es ese? Claro. No, este no me suena. No. Ah, no, el jueguito. Ah, Double Dragon. Sí, no es el Dragon Ball Z. Ese me acuerdo, sí. Y había uno muy bueno también de dos pistoleros que iban caminando. Era de Sega. Ese era de Sega. El Sunset Riders. Sunset Riders. Que uno era rojo que vas, y otro, que vas caminando, otro azul, creo que era. Que después vas corriendo arriba de los caballos. Arriba de los trenes. Sunset Riders. Me la pasaba jugando con mi primo, con Emin, y la pasaba jugando ese jueguito. Ese era terrible. ¿Cómo? Ese era muy bueno. Lo vimos a Emi el sábado. ¿Fue el mismo Emi? ¿Era Emi? Estamos hablando del mismo. Sí, sí, el mismo. Ya no saben ni lo que vieron el sábado, me parece. Ese, sí, no, genial. ¿Lo sí jugaste, Dami, ese? ¿No lo jugaste? No, no. Acá está, mirá. Exacto. Terrible. ¿Qué personaje se elegiste usted? Está acá. ¿Está? Sí, no, está. Listo, yo me lo bajátelo. Después pasame la aplicación y me la... Dual Dragon. ¿Qué personaje te elegías? Había una llamada Cormano, ¿puede ser? No, no me acuerdo, pero no, creo que era... Los nombres no me acuerdo. Creo que era el azul siempre. O el rosa, ¿no? El Cormano es uno que tenía medio sombrero mexicano. ¿Ese? Bueno, el rosa. El rosa, ese creo que me elegía. Que parece Jorge Roja. Del bigote. ¿No parece? Ese me elegía siempre. Otra vez, otro igual, parecido. Igual, es verdad, sos igual. ¿Por qué te crees que me lo elegía? Otro parecido. No, no te la puedo creer. Iván, este es mucho más parecido a cualquier otro, Posta que sí. Por favor, saque un screenshot de eso. Un poncho rosa que te lo ponga. Bueno, con Emi, con mi primo, empezamos a... Ay, se ve pixelada esta. Ah, no, ahí se veía bien. Empezamos a jugar, no sé, a las 10 de la noche y eran el otro día a las 6 de la mañana y seguimos jugando. Y viste que antes se guardaban los checkpoints. Te daban un código. Ah, sí. Entonces vos lo tenías que escribir. Teníamos un cuadernito para poner. Tenías cuadernito de todo. Sí, de todo. Sí. Pero nos poníamos el checkpoint para después, cuando volvíamos a jugar, nos dé el nivel. Claro, que estábamos, ¿no? Para empezar de cero. Era como la memory card. Sí, en ese claro. Sí, claro. Sí. Pero era genial, loco, todo el día jugando eso. Qué chavo. Qué buen juego. ¿Tenés algún otro ahí, profe? ¿Algún juego en el celu de esos? Sí, mucho, bueno, todos los Mortal Kombat, el Sonic. Igual que difícil, ¿no? Para los pibes de hoy poner Toto. ¿Le llega a dar este juego? Se aburre. Sí, sí. Con los gráficos que tiene el FIFA ahora, ponele. Claro. Yo me jugaba el Grand Theft Auto, creo que era. Bueno, el GTA. El Grand Theft Auto era desde arriba y se veía una cabecita caminando. No sé si se acuerdan de ese juego. No. El primer GTA, el primero. Que después ya salió... ¿Qué? ¿Pero en GTA en qué plataforma? O sea, PC, ¿en qué? PC. A ver, lo veo. Grand Theft Auto. Ahí está. Oh, ya el profe estaba jugando ahí a... Hay que jugar. Ah, muy bueno. No, ya lo voy a bajar, sí, voy a jugar a eso. Es muy bueno. Voy a jugar a eso. El tema que después voy a empezar es a probar en la facultad. Es que sí, ese es el tema. Voy a dejar de venir los programas. Ahora, por ejemplo, estoy jugando los Pokémon de Game Boy. Ah, bueno, pero ese nada que ver al Pokémon. No. El Pokémon GO de ahora, por ejemplo. ¿Para este era, Leo, el que vos decís? ¿Para mí? Hay un mensaje. Hola. Nos están llamando por teléfono. ¿Hola? A Leo. En este momento no sabemos, sí, no sabemos quién es. ¿Se puede poner en altavoz eso? O... Hola. Ah, está dando voz. Vas a llamar, pero tenés que llamar al 4200-6511. 4200-6511. ¿Listo? Dale, chao. Bueno, en breve vamos a recibir un llamado. El primero. En breve vamos a recibir un llamado. Ese es cuando, viste, cuando te mojan la oreja y decís, sí, a la vaya. Sí. Ese es el contra. El contra. ¿El de Pokémon no es? No. No es fútbol, ¿no? Yo lo veo porque no. ¿Qué es el. El Wild Kick? No, el Wild Kick. Bueno, había un juego de Sega muy bueno de fútbol que se llama Super International Superstar Soccer. Sí, ese sí. Era muy buen juego. Era ese el que vos te ponías. Había un truquito que te guardabas la pelota como adentro de la remera. Y que ibas corriendo. Y claro, ibas corriendo, veía, sí. Y terminabas en arco y era gol. Genial. No, o sea, sí, cuando no podía ganar hacía trampa. Pero en el fondo sabía que estaba mal, digamos. En el fondo salía campeón Rosario Central. Claro. Es que todos sus jueguitos tienen la trampa. Igual que el Age of Empires. El de las... Sí, How Do You Turn This On. Y te ponía el autito cobra. El autito, cobra y te tiraba. Te ponías 4 o 5 cobras y destruías todas. Claro, no, era muy fácil. How Do You Turn This On era el... Exactamente. No, exactamente. Bueno, este, el de los vaqueritos, no tenía truco. No que conozca. No, no lo descubrimos. Alguno tenía. No que conozca. Quiero saber. Es el que estoy jugando actualmente. No sé por qué. El profe sigue jugando. Yo sigo jugando. Este, el Pokémon. Ah, sí, es buenísimo ese. No, te voy a robar ya esa aplicación. Es el que estoy jugando actualmente. Es muy bueno. Pasa que tenés 10.000 jueguitos. ¿Cómo hace para jugar uno? Y bueno, te desvelás. Lo único difícil de esto es que no es lo mismo jugarlo en el touch del celular que en un joystick. Sí, por ejemplo, en Mortal Kombat es imposible hacer los trucos en el celular. Pero ahora se puede comprar el adaptador para el joystick. Sí. ¿Se puede comprar? Sí, sí. O sea, y ahí, no, y ahí, ahí nos, me perdés. Nos ahí echan sí, de casa. Sí, ahí sí, sí me perdés, sí. En serio. Adaptador de Justin. ¿Cuánto sale? Mercado Libre. De Justin Bieber. ¿Cómo se escribe Justin? Justin. Joystick. Ah, ¿sabían que Justin es de Pisces? ¿Por? No, ¿no conocen esa? No. ¿Por? De Justin es de Pisces. ¿Por? ¿Por? No, es Justin es de Pisces. Ah. Bueno, no, ¿no vieron esa? De cumpleaños, ¿no? No, Dami, pará, ¿la tenés esa? ¿Qué es un video? ¿Qué es? Sí. ¿Es un tema? Chicos, no. Ah, no, no tengo. Están out. Pará, estoy buscando el precio del adaptador de Justin. ¿Qué? Para celu, para celular. Para celular, para a ver. Celular. En Mercado Libre. Vamos a ver qué dice. Mientras esperamos la llamada de... Ahí va, justo sonó el teléfono, lo llamé. 4200-6511. Así nos se pueden comunicar como lo está haciendo en este momento el señor o la señora. Hola, buenas noches. Buenas noches, el señor Carlos habla. El señor Carlos, buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo le va, Carlos? A mí muy bien. Lo que no sé es cómo le irá Juan. Pero ¿por qué? A mí me está... Porque simplemente el sábado creo que estuve de festejos. Sí, estuvimos ahí de festejos, un poquito. Sí, y el domingo cuando yo llegué no lo vi. Y no tuve más noticias, y las noticias que tuve no fueron muy... Muy positivas. Y depende cómo se mire, pero positivo en cuanto a la ingesta de líquido. Ah, bueno. De agua, agua gaseosa. Sí, es de tomar mucho agua, Juan. Bien hidratado, se supone que estaba. Sí, pero como dice el reglamento, ¿no? Lo que no, me parece bárbaro. Terminaron bien, entonces. Espectacular. Con las pocas fuerzas que me quedaba el domingo, me levanté, me pegué una ducha y dije... ¿A qué hora te levantaste? A la... No, ¿te acostaste? 7 de la tarde. A las 3, ah, a las 3 y pico, 4 eran, y me levanté, me pegué una ducha... Y volví al lugar donde se hizo la fiesta. Al para... lugar de los hechos. Claro, a ver, a juntar evidencia. Sí. Pero algunas evidencias no las levantaron todas, ¿eh? Uf. Algunas evidencias quedaron. No. La verdad que no sabría decirte, Carlos, eso ya. Yo bueno, yo sí, porque cuando vine después encontré evidencias. ¿Se pueden decir? ¿Se puede contar? Claro. No. Como diría una famosa, lo dejo a tu criterio. Bueno, pero bastante bien, creo, ¿no? A mi parecer que la casa... ¿No, que la pasaron bien? Ah, creo que sí. Eso sí. Y es más, y nos fuimos porque... Porque te echaron. Porque me echaron. Yo los eché. Cuando nos quisimos dar cuenta, dijimos, chico, ¿qué hora es? Son las 9:30. ¿9:30? Era de día. Era de la factura, café con leche. Era de día, pero bueno, no estaba como en nuestros cabales. Claro, pero ahora tengo entendido que los echaron a propósito. ¿Cómo a propósito? ¿Qué pasó? Y sí, porque hubo una especie de... ¿Cómo diríamos? No era desayuno, por el horario serían tipo almuerzo. ¿Almuerzo? Sí, era casi almuerzo. ¿Qué viste? Te dejaron afuera. Ah. No era por meter a púa, pero me parece que todo había para... algunas pisetas o algo por el estilo. ¿Sabés que sí? Ah, me estás haciendo acordar. Sí, es verdad, ¿eh? Me estás haciendo acordar. No te acordás nada. Te echaron por la hora. Te echaron porque... Porque quería... No, ahora voy a empezar a comer de vuelta. Perdón, ¿estás hablando de mí o...? No, yo jamás, Leo, voy a pensar algo de eso. No. Yo simple comentario que escuché nada más. Es verdad, había pisetas y ahora que lo razono, por ahí me echaron por eso, ¿eh? Y ya te diría que sí, averigua bien por las dudas. No, es que ya sí, conozco la fuente y lo sospechoso ya doy por hecho que sí. Ah, que, bueno, pero la pasaron bien entonces. La pasamos una maravilla. Muy cómodo. Sí. El lugar, bien. Sí, espectacular. Gracias por la donación. Sí. Por la donación Carlos del lugar. Nos ofreció la casa. No, yo no le doné, se la presté, no le doné. Claro, ¿No era todos los fines de semana? Sí. Están ahí todavía, llevaron el colchón todo ya. Pero, si consiguen dinero, puede ser. Pero Carlos, nosotros ya... Eso para mí. Ya nos hicimos la copia de la llave, todo. No importa. pero yo voy a estar. Sí, el problema es cuando... Para que yo le prestara la casa era cuidar a mi nieto. ¿Y cómo se portaban los nenes? Bien, como siempre. Me parece que no fue esa la respuesta que me diste el domingo. Dentro de las posibilidades. Claro, bien. Dentro del abanico que amplio que significa bien. Claro. Claro. Aparte son bien. Dos muy chiquitos. No, son muy chiquitos. Sí. Bueno, Carlos, la próxima fiesta... La próxima inviten. Eso te iba a decir, la próxima te sumás vos también, no sé con quién quedarán los nenes, pero la próxima te sumás. Se quedan conmigo. Que se encarguen los padres. Se quedan conmigo, se quedan conmigo. Padre, cuidando los nenes, pero, y yo voy en lugar del padre. La próxima, incluso la gente nos dijo, che, hagan una próxima enseguida, pero sí, nos vamos a hacer rogar un poquito, y viste, porque si no, no tiene gracia. No, más vale, hay que deseen un poco. Olvídate. Pero la próxima, entonces, estás más que invitado. Sí. Me comentaron que bailás muy bien. Sí, son comentarios, ¿no? No te guíes vos de eso. Que decís que... Va, me dijeron que tenés como un meneo muy, muy... Y así dicen las malas lenguas, sí. Que sería la envidia de algunos jovencitos, pero bueno. Lo vi bailando más de una vez y tiene unos pasos propios de mira. Propios de... ¿En qué estilo? Estilo Carlos. Estilo Carlos. De todo. Bueno, Car, escúchame. Seguramente llamás porque vas a competir con el profe Gus con el tema de las tablas. Sí. No sé, ¿te animás o es mucho? No, yo lo dejaría porque si encima tengo que competir y ganar, sería muy. Ya, no. Déjalo. Yo tengo acá, tengo que mostrar el cuaderno, tengo las tablas. Sí, te vi escribiendo. Tengo las tablas, todo. ¿Las tablas? Tengo las preguntas, ¿no? Para el profe, para Carlos, si se anima, bueno, no sé. No, dejalo, el profe no. Mira que... Van a empezar con que el baile, después que le gane al profe, no. Dejalo así, mejor. Le doy la posibilidad a otro. ¿Se comió la moco entonces? No. No quiero. Pará, vamos a hacer una prueba. Sí, que dale. Una prueba rápida, fácil. ¿Y qué tengo que hacer yo? Por ahora nada. Nada. Por ahora nada. Si yo tampoco. No, quiero que respondas a la pregunta. Si yo te digo 5 por 8. Sí. Sí. ¿Qué me contestarías? 40, sí, dale. ¿40? Sí. Bueno. Si yo te digo 6 por 6. Sí, 36. ¿Ves que me tratamos de llamar en serio? No, bueno, pero el juego indica, se calienta, dice Dami. El juego indica que tiene que resolver 6 situaciones problemáticas de multiplicación y jugar contra el profe. Jugar contra el profe Bus. Todo esto es por un premio de Bodegón Fénix. Si es por el premio de Bodegón, entonces es otro el tema. Bueno, ¿te animás o no? No, deja. Casi, lo que pasa que la matemática es muy fuerte, entonces sería medio aprovecharme, dejarlo al profe. Qué grande. Esos son los peores, lo que se hacen ahí. No, y si vos sabés que con los números estuve bastantes años. Laboraba en un banco, Carlos. Miramos. Ah, claro. Ahora en un marco. En un barco, cualquiera. En un barco. Sí, otra rapidez mental para los números. Sí, porque si yo le digo 9 por 9. Sí, dale. No, prueba de matemática no tendría problema, en serio. Bueno, Car, muchas gracias por llamar. Entonces, vamos a dejar el jueguito para después acá. Sí, igual. No, simplemente quería saber cómo había terminado jugando, ¿no? Bien, bueno, es lo importante y lo que todos nos preocupamos por Se lo entero acá. Por el estado del domingo. La policía engaña, ¿no? Te falta un dedo, Juan. ¿Sabes qué es? Gran película, ¿qué pasó ayer? ¿Sabes que entre ayer y hoy comentaban como situaciones de la fiesta y... Yo en un momento pensé que estaban hablando de otra fiesta, porque había cosas que no... O no recordás o no fuiste parte. Las dos cosas. No te acordaba, claro. Que no fuiste parte, no te acordás. Pero igual como que había distintos espacios y cuando te ibas de un espacio pasaban una banda de cosas en el otro espacio. Claro. Entonces como que quedás afuera de todo. Pero estuvo bueno, Carlos. Públicamente te agradezco el espacio. Bueno, me alegro que lo hayan pasado bien, que era lo más importante. Bueno. Para la próxima entonces estás más que invitado y muchísimas gracias por llamar también. La verdad es que sí. Pensamos que no te ibas a animar. ¿Qué? No, me voy a animar a hablar. ¿Vos y te, la tabla... ¿me tenías dudas? No. Algo bueno, ahora ya no la tengo más, pero bueno. Bueno, claro. Este, eso era para que vos no te quedaras con la duda de que si llamaba o no llamaba. Me parece perfecto. Lástima que, bueno, no te animás a las tablas, pero no, bueno. No, no, no quiero que ni... pero quizás en otra ocasión. En otra ocasión, sí. Bueno. Simplemente llamé para saludarlos, ¿no? Vale, bueno, claro, gracias. Lo escucho todos los lunes. Bueno, sí, es verdad, nos escucha siempre y sí. Nos critica las cosas que nos tiene que criticar y festeja lo que tiene que festejar. ¿Sí? Exactamente. Siempre ahí apoyando la familia. Exactamente. Bueno, la familia y los amigos. Saludo para la gente allá y nos estamos viendo. Bueno. Gracias por llamar, buen lindo programa, bien. Beso a todos, chao. Chao, chao. Estaba pensando... Un personaje, Carl, sí, un crack. Estaba pensando y me quedé con lo del movimiento robot, del baile. Carl hace un movimiento. No me di cuenta y lo dije, lo digo afuera del aire. Si quiere puede volver a llamar. Hace un movimiento que casi toca la cola contra el piso, pero es obligatorio. Me han hablado. Obligatorio hacerlo sin camisa o sin remera. O sea, si no, no tiene el poder. Si no sale, es como. Si no, no tiene el poder. Por eso, bueno, me tengo la imagen de él haciendo el meneo. Vamos a tener que esperar a que haga calorcito, ¿no? Para que saque la herramienta. No, en invierno también. En invierno también. No importa nada. Bueno, está sonando el teléfono otra vez. ¿Será Carlos o será otra persona? Buenas. Hola, buenas noches. ¿Está mal ese muchacho? ¿Quién habla? Hola. ¿Ya no me reconocen la voz? Sí, ¿cómo no vamos a reconocer la voz, Dami? Buenas. ¿Cómo está, Dami? ¿Cómo andas? ¿Cómo fue tu fin de? ¿Está destruido? Sí, por eso le pregunté. Tranquilo. ¿Cómo fue tu fin de? ¿Qué anduviste haciendo? No, estuve andando por ahí, jugando a la Play. ¿Jugando a la Play? Jugando a la Play. Tranquilo. ¿Te acabas de levantar de la siesta, Dami? No, vengo de un lado. ¿De algún lado? Que no, pero de gira. Llamé específicamente para... Porque tengo que contar algo. Uf. Ay, no te la puedo creer. Me levanta mucho el ánimo que Dami tenga que contar ahí. Y vos sabés que Juancito, yo tengo miedo. Juancito, ¿lo contás vos o lo cuento yo? No. ¿Qué pasó? ¡Apa! Porque ya dijo que tenía Dami, miedo. Dami, no seas así. Contá, Dami, por favor. Lo tengo que contar, Juancito. Sí, mandale. Pero sin tanto detalle. Ojo con lo que decís. Bueno. Vamos a poner una situación. Subo una foto, yo. Sí. Con una amiga. Se me imagino. Por lo cual, Juan me responde esa historia preguntándome si esa persona era la hija de mi amor platónico. Y hace un comentario bastante. Desafortunado. Imprudente. Qué buena imprudente. Palabra, bien, imprudente. Dame. Imprudente. Cuánta cultura. A lo cual mi respuesta fue, tiene 16. Claro. O sea, quería llamar para ver qué opina. Para mandarlo al frente. Para denunciar. ¿Querés hacer la denuncia? Yo ya tengo la lapicera a mano, así que sí. Pero, pará, yo después de eso me retracté, Dami, contemos todo. Sí, bueno, sí, después dijo, es verdad que vos tenés 16. Claro. Chabón mide 2 metros con eso. Claro, que no parece, vos lo ves y claro. Es... Cuando yo lo relacioné, claro, van juntos al colegio, dije, claro, tiene 16. ¿Qué tal? ¿Quién? Y nada, retiré lo dicho. ¿Retiró lo dicho, Dami? ¿Borró la pregunta en Instagram? No, o no sé, Facebook, ¿dónde fue? No lo borró, pero... No, sigue en las redes, sigue polulando en las redes. Mensaje de Instagram, sí. Y después en el medio corrieron amenazas porque nos enteramos. Esto ya es un policial, ¿verdad? Hace 2 o 3 fines de semana nos enteramos que con Dami somos vecinos. Ah, sí, son vecinos. Vivimos a una cuadra de diferencia. Entonces, corrieron amenazas de piedras en tu casa, ¿viste? Esas cosas que te voy a mandar a los pies de la esquina. Forman parte del vecindario. Que son amigos del otro, o sea, o conocidos del otro. Son todos... Sí, seguramente. Algún día, si viene para acá, te voy a decir que te visite. Pero esos pibes, ¿sabes qué? Le doy de comer en la boca a esos pibes, yo, Dami. ¿Qué, sos la mamá? Son unos cachorros, eso para mí. Ah, cachorro, que sí. ¿Hablas de ella? No, me parece un montonazo. Esto se va a poner feo. Un montonazo. Dami, ¿te animás al juego de las tablas con el profe? O... ¿Cómo es? No llegué a escuchar. Es uno contra uno, son penales. Yo te digo una tabla, un... ¿Cómo se dice? Oh. Una cuenta. Una cuenta, cuenta de multiplicar. Vos tenés que contestar si errás o si acertás. El profe después tiene su oportunidad para poder... responder. Va de mayor a menor, de menor a mayor, perdón. Es como que más fuerte al principio y al final como que la dejamos un poquito. ¿Te animás? ¿Primer juego en vivo de Entrando a Boxes? Primer juego en vivo. ¿Te animás a mí? Sí, dale. Uno contra uno, profe. Dale. Empieza el juego, Juan, con los dedos, por favor, teneme el resultado de los penales. Yes, baby. Empieza, Damián. Y la cuenta para vos es, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Bien. Punto para Dami, 1-0. 1-0 gana Dami. Pero acá, el profe todavía no pateó. Al lado mío, el profe hizo esto, ¿eh? Era fácil. Como diciendo, era fácil, te la regalaste. Primera pregunta para vos, profe. Sí. Si yo digo 6 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto me dijiste? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuánto? No, vale. No se puede tardar más de 10 segundos, es 30. ¿Eh? El celu de la mano no, profe, por favor. Hacer la cuenta. Se la damos como correcta porque. Pegó en el palo y entró. Es el profe. ¡Correcto! Gracias, Dami. Segunda pregunta para vos, Dami. Ya, siempre para el local. Siempre para el local. Siempre para el local, papá. Está bien. Dami, si yo te digo 5 por 9. 45. La respuesta es correcta. My God. Profe. Sí. Segundo penal para vos. Dígame. Si yo te digo 7 por 8. 56. Ah, muy bien, profe. Que te responda rápido o lento. Yo esa no lo sacaba yo. Rápido. 2 a 2. La tanda de penales muy parejo todo. Juan tiene los dedos arriba. Parezco. Dami. Sí. Tercer penal para vos. Si yo te digo 7 por 7. 7 por 7. No creo que le dé la cabeza para. Muy bien, Damián. 3 a 2 gana Dami. Los dos Damián estuvieron bien. Van a decir los dos Damián. 3-2. Va el profe Gustavo ahora. Con una fácil, me parece a mí. A ver. Profe, si yo te digo 3 por 9. 27. 3 a 3. Creo que esto es muy fácil, ¿eh? Sí. Esto es muy fácil. Habría que poner un ejercicio para que despejen la X. Algo sí, así. Después vamos a hacer eso. Dami, cuarto penal para vos, Dami. Cierras, nos vemos, Tiene que ser rápido. Yo voy a contar con los dedos 5 segundos. Cierras en esos 5 segundos, se te da como incorrecta, ¿está claro? Vale. Dami, si yo te digo 8 por 6. 48. Bien, a los 3 segundos. Muy rápido, yo no sabía cuánto era. Y tuve que hacer la cuenta en la calculadora. 4-3 gana Dami. Lo dejamos ganar. Y creo que al profe le quedan dos fáciles. Me equivoqué ahí. ¿Dos? Me equivoqué, le quedan dos fáciles. Erra, profe. Si yo te digo. A propósito. Profe sí. Gust. Erra en el último. 8 por 8. 64. Y era muy fácil. Sí. Era muy fácil. Suspira. Era muy fácil. Dami, último penal. Si no, vamos a uno contra uno y es definitorio, definitivo. Dami, 5 segundos para vos, ¿eh? Si yo te digo 9 por 6, 54. Quedó. Entró justo en el segundo 5. ¿Sabes que sí? Bueno, 54. Quedó. Es muy fácil la última para el profe Bus. Pensé que iba a llegar un poquito más más amplio el profe. Creo que le tendríamos que hacer otra pregunta al profe. Porque sí, la pregunta era 2 por 4. ¿2 por 4? ¿En serio me vas a preguntar 2 por 4? Pensé que iba a llegar un poco más. ¿Cuánto es? Está arreglado esto, Dami. ¿Cuánto es? Iba a llegar un poquito. ¿Cuánto es 3 al cubo? Ponele. No, pero muy fácil. Es 27, pero. No tenía hecho. Pero es 27, pero es fácil. Ponemos una de dos cifras. Cuenta de dos cifras. ¿Cuenta de dos cifras? ¿La tenés ahí? 11 por 11. Dos cifras. Pero es muy fácil. 121. Es muy fácil. Bueno, te estoy tirando opciones, capo. Ahí te hago la cuenta, profe Bus. Lo mato. ¿Le estás armando una cuenta? Le estoy armando una cuenta de celu. Matilda, estas cuentas las hacía bien. ¿Quién? Matilda. No viene nunca Matilda. Ah, sí. ¿Cómo es? Ay, ¿cómo es la cancioncita de Matilda? que la busque Dami. No me acuerdo. Profe Gus. Y yo creo que gane Dami por una botella o algo del bodegón Fénix. Bien, profe Gus, me tenés que responder. Sí. ¿En 5 segundos? Sí. ¿Cuánto es 93 por 25? No tengo nada puta idea. Dale, campeón. Los mejores de la copa. ¿Eh? No, que ganó Dami. Tirá un número, a ver. Y pues, no son 180. Está lejos todavía. No, no, pues dice 90. Claro, dice 90. Primero dice, el... ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es muy bueno. 90, la 90 por 20. Sí, la casita. La casita. 90 por 20, después puede hacer 90 por 5. 200 Wilson. Y 3. En vivo. Son 60. 2000 y algo. 340, 340, no, ¿cuánto era? Y el ganador de bodegón, sí, con una botella de bodegón Fénix. Porque era 3, es 3 por Damián, el oyente número 1 de la radio del programa. El number 1. Así que, Dami, después te vamos a ir pasando una botella a elección. Puede ser gaseosa, puede ser jugo, puede ser agua. Vigilante, eso, ¿no? Botón. No importa. Buchón. Después te vamos a ir a. Yo soy igual, yo ya gané con dejarlo. ¿Cuánto era? No, amigo de la gorra. 325. Che, Dami, ¿sabes qué? Bodegón Fénix, esta distribuidora, está ahí cerca de nuestra casa. Es vecino. Está en la 158 y 47. Ah, y cerca de... ¿De tu casa? Claro. ¿Del jardín? Sí, por ahí. Y si vas de parte de Entrando a Boxes, tenés 20% de descuento. Atendido por sus propios dueños. Para todos los oyentes, 20% de descuento. Exactamente. Vos decís, che, escuché la publicidad en Entrando a Boxes y tenés 20% de descuento. ¿Estás tomando nota? Dami, ¿nada que contar con tu amor platónico? No, ¿está tranquilo? No, lo sacó fotos. No. Bueno, ahí igual es otra historia en donde... Estuvo en un modelo de ONU con la escuela, Dami. Sí. Sí. ¿Fui yo que hizo ruido? No. Fuiste vos. Estuvo en un modelo de ONU y bueno, estaba ahí con... Vi las fotos en Instagram nada más. Me saludaba de todo. Qué bueno. Loco, ¿no? Bueno, Dami, después te vamos a estar entregando el premio de Bodegón Fénix. O lo podés pasar a retirar ahí por el local directamente. Así que muchas gracias por llamar. Saludos a la gente y cualquier cosa estamos en comunicación. Dale. Listo, dale. ¿Listo? Nos vemos mañana, baby. Dale, nos vemos. Buen programa, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un par de canciones solamente porque tengo ganas de ir a comer pizza. Ah, es verdad. Porque si no, seguiríamos charlando, pero vamos a... Wilson Sandurai. Wilson Sandurai. Perdón. ¿Qué te parece? Wilson. Sí, sí, vamos. Wilson. Yo ya me saqué los auriculares. Sí, ya Leo, ya se dijeron pizza y ya largó todo. Bueno, buen provecho, venimos en 10, 15 minutos más o menos. No te desconectes, ya volvemos con más en Vox 102.9. Julio 2019. Evolution RB Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades. Separaciones personales y divorcios. División de la sociedad conyugal. Violencia familiar y de género. Tenencias. Régimen de visitas. Cuota alimentaria. Sucesiones y testamentos. Despidos. Cuestiones laborales. Locaciones para viviendas y comercios. Cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales. Asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados.

2022, entramos a Foxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba. Entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes. Lunes 20 horas. Por Vox FM. Empieza el segundo bloque de Entrando a Boxes. Juan se ríe mientras mastica. Me parece que se metió un pedacito bastante grande. 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. Esto me decía a las 21 horas. Son 21 y 16 ahora. Con intervalos nubosos, te cuento, profe Gus. El viento a 3 kilómetros por hora, una humedad del 61%. Probabilidad de precipitaciones, 0%. 0%, buenísimo. Así que estamos usando las patas frías. El ¿cómo se llama? Face up. Increíble. Es increíble cómo nos prendemos con cuanta pelotudez se haga masivo. Es algo. Sí, porque yo vi que había un par de gente que subía sus historias, las fotos, y digo, ¿por qué? Un par de personas. Un par de, sí, ¿no? Bueno. Y nada, fue como, bueno, yo me lo voy a dejar también, si ellos lo tienen. Mirá que yo suelo ser anti todo. Y ahora me prendí también. Mirá esta, mirá, hoy. Perdón, 16 grados en la ciudad de Buenos Aires. Acaba de aumentar recién. Aumentó la temperatura, la inflación. La inflación llega al clima, Juan. Se tiene. Ahora sí, 10% de precipitaciones, profe Gus. Ah, ¿ya ahora? Sí, me aumentó. Sí, me actualizó. Me gustaba más el pronóstico anterior. Se puede poner flequillo, mirá esto. Yo con mirá, flequillo. ¿Lo estaba hablando de profe Gus? Es Nico Cabrés. ¿Lo estaba hablando de profe Gus, por algo? No, ¿por? No, no sé, se puede poner flequillo, el profe tiene el pelo para atrás. No, no sé. No, para nada. No, yo ya no tengo flequillo hace, por eso hace 15 años. Yo tampoco. Porque aparte te mostré el grupo de flequillo. Claro. Pero es que yo tampoco tengo flequillo. O sea. Eso. Che, están buenísimas las pizzas. Muy rica. Todavía me estoy sacando los pedacitos de. No. ¿Cómo se llama? Lo verde ese que le ponen. ¿Aceituna? No. Orégano. El orégano entre los dientes. Va asqueroso. Qué rico. No lo que tenés entre los dientes, digo, la pizza. Pensé que el orégano. Lo peor es que estamos esperando que alguien nos dé una patada en el pecho porque no. Sí, nos olvidamos la infusión líquida, que era el mate, y la tomamos durante el primer bloque, así que bueno. No puedo. Bueno, igual ahí nos fueron a cambiar el agua, a cambiar la yerba fundamentalmente. Y igual Bodegón Fénix nos dio un mate. Mentira, este chabón metía todo Bodegón Fénix. Nos está escuchando. Bueno, no sé, hace un rato me mandó un mensaje, me dijo que nos está escuchando Nahuel. Mi hermano de Nahuap, ¿vieron el corte de pelo que tengo? Yo ya te dije. Para vos es como muy picante, digamos. Es picante. Como es para picante. No usar otra palabra. Yo te dije que. ¿Qué quiere decir picante? Sí. Picante como áspero. Como ¿Tu corte de nuevo de pelo? Sí, jugador de ascenso. Para mí tiene que ver. Yo pensé que era por el tema de que hacías un homenaje a que se estrenó el Marginal 3. Ah, viste. Como que venía. Como digo, mirá, el tipo le gusta el Marginal, entonces hizo un corte medio tumbero. ¿Viste que te dije? No era por eso. ¿Vieron el Marginal? Pará, de paso, a Aguilar, 18, en Instagram nos puso cracks en tu foto. Así que capaz que lo dijo por vos nada más. No, pero puso cracks. Sí, no, porque cracks. Se le patinó la S. Después bueno. Mandó y chicos, la S no iba, era por Juan. Claro, era solo un. Pero es por todos, chicos. No soy yo solo, chicos. Somos todos. Incluido Dami también. ¿Qué hice yo? ¿qué onda el Marginal? ¿Vieron qué? ¿Un capítulo solo va o ya mandaron la serie entera? No, es uno, creo que van a ser los martes. Nosotros estábamos terminando de hacer las cosas del bingo ese día. ¿Jue ese día? ¿A qué hora terminaron el martes? Habrán terminado tarde, después de que todos que se fueron y todo. Sí, 9 y pico. Y llegamos y nada. Hicimos números. El recuento de votos. Comimos y nos olvidé. Yo me olvidé, yo lo quería ver, pero me olvidé. La recaudación para los pibes. Bien, por suerte. Algo de 7 millones, una cosa así. Bien. No, 8. 8. Uno dijo 7 y otro 8, ¿no? ¿Te imaginas? Si pasa, pasa. Y si pasa, pasa, ¿sabes qué? No me ven. En... Me voy a Miami. Bueno, pará, ¿y qué onda? ¿Vieron la 1 y la 2 del marginal? Sí, o no. La 2 y la 3, porque viste que es todo medio un entrelace entre la 2, la 1, la 3. No, como que no, si vas ves la 1. Como que si ves la 1 es. Es como una precuela. Es precuela y ahora es la del medio, algo así. Claro. La temporada 1 sería lo último. La 3. Claro. Okay. Hoy sería la 3. La 2 sería la 1. Sería lo anterior al claro. Claro. Y la 3 sería en el medio. Lo que pasó entre uno. No sé para qué le ponen números, si hace lo que quiere. Pero está bien pensado. Está bueno. ¿Hay alguna? Bueno, Volver al Futuro es más o menos lo mismo. Dark es lo más o menos lo mismo. ¿La viste la segunda? No, no vi la segunda. Dark es muy buena, alemana creo que, ¿no? O belga. Sí, me están recomendando. Es más, mi señora me está. Alemana. Fogoneando para verla. Muy buena. Vi una el fin de semana que me comí en dos días, que es una argento española que se llama Psiconautas, que está en Netflix, que me hizo caer mucho de risa. Trabaja Flor Peña, el Puma Goiti, un gallego, y es un tipo que es estafador. Son poquitos capítulos y son cortitos, pero me reí de principio a fin. ¿Peter Capusotto no está? No, pero es una onda muy casado. No, Capusotto está en Nafta Super, en lo que es Kryptonita. Ah, es la película de él. Esa me aplicó. Claro. Está con Sofía Gala. Está Sofía Gala, sí. Sí, como son superhéroes del conurbano, sí. Me gusta mucho también esa historia. No, la verdad que yo ya sé. Pero esta está en Netflix y se las recomiendo. Es muy divertida. Es tipo Casados con Hijos, así, tiene esa cosa de enredo. Es más humorístico. Sí. Me resultó muy divertida. Es muy bizarra por momentos, pero está. Yo vi la de Adam Sandler. ¿Con Jennifer Aniston? Eso, la última. La vi el otro día. La vi porque dijeron ustedes. Me pareció genial. Porque me dijeron ustedes. La vi. ¿La viste? A mí me gustó. No. Pero como que arranca muy arriba y termina muy abajo, como que se desinfla la película. Igual lo hablaba con Pau, como que los diálogos, viste, son medio cortina, ¿no? Es que se pusieron mucho las pilas con esas cosas. Muy lindo, el chat está buenísimo. El chat está buenísimo. Sí, terrible. Sí, todo está muy bueno. Pero está bueno, a mí, a ver. Es entretenida. Un domingo a las 8, de 8 a 10 y después te vas a dormir. Es entretenida para eso, para ocupar la cabeza con nada. Son las que ves continuamente en la tele. Sí, las de Telefe. Claro. Siguen pasando películas. Yo no tengo tele. O sea, sí tengo tele, pero no tengo cable. Por eso me la paso viendo series o películas en la tele. ¿Y por una decisión? ¿Porque no ves nada interesante en la tele? Sí. Decidimos sacar un poco los noticieros de nuestra vida, prácticamente. Está bien, apoyo esa. Como que, la verdad que no me interesa. Esa decisión. Pero aún así estás informado por las redes sociales. Es que es continuamente. Sí. Y ahora porque perdí la contraseña de Twitter, si no estaría un poco más informado. Sí, está bueno. Cambié el celular y perdí la contraseña. Sí, de los noticieros hay que siempre tener bien en claro que cada noticiero tiene una línea editorial y que cada información percibe un interés que está dado por el canal. Sabiendo eso, después lo demás, no vas a creer ciegamente, no, porque me lo dijo fulano, que y pero, es así. Pero sabes que veo mucha preocupación, al menos en mi entorno, ¿no? En mi familia, en la gente que conozco, por el tema de la inseguridad y todo eso, entonces es preferible... Que meten miedo, decís vos, meten más miedo de lo claro. que... Claro, a ver, no digo que no pasen cosas, ¿no? Obviamente. No pasen cosas, sí. Pero un poco como que dijimos, bueno, che... Sí, ahí hubo en su momento y hasta el día de hoy a Aníbal Fernández, que es un tipo que goza de la antipatía de casi todos, habló lo de la sensación de inseguridad. Y todo el mundo, la seguridad es una sensación, como un poco para chicanear, y quedó como que la seguridad es una sensación. Y lo que él intentaba decir, y que fue lo que dijo en realidad... Es que cuando una noticia vos te la dan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y 10 veces el mismo día, te genera en la cabeza esa cosa de que, mirá, esto es tan grave. Es tremendo, claro. Y no es que no sucedan cosas, sino que también muchas veces se percibe un interés detrás de determinadas noticias. Por ejemplo, si yo quiero proponer la baja de la imputabilidad, en esa semana en el noticiero todos los robos son de pibitos de 14 años. Y después cuando te enteras las estadísticas, ni siquiera el 2% de los delitos los cometen menores de edad. Claro, sí, pero como... si los medios quieren instalar que hay que bajar la edad de imputabilidad, todas las noticias van a ir en esa línea. Claro. O, no sé, los extranjeros en las universidades. Todas las semanas los extranjeros en las universidades. Y, bueno, eso es... así como bueno, se forma el sentido común. De... leía en Facebook que un meme que decía ¿cómo puede ser que 4.000 venezolanos hayan encontrado trabajo apenas vinieron y no sé cuántos argentinos todavía siguen peleando y cortando calles por eso? Sí, sí. O sea, bueno, la mitad de la, sí, de la educación argentina y hay, está y hay, en el suelo. Hay una intencionalidad en esa información. Chicaneada, no, mal, igual. La magia de la comunicación. Qué sea, loco, ¿no? Porque te venden... digo tal cosa y capaz que queda y es una sí, sí. Pero ¿sabés qué, o... ¿sabés qué pasa también? Porque la gente se respalda mucho en eso. Si yo hoy llegaba y decía, a Messi le dieron 2 años de sanción, por ahí la gente que no, le in... que no se interesa no va a buscar esa información y se va a quedar con lo que digo yo. Eso también y es... Y después va a repetirlo. Che, ¿viste que a Messi le dieron 2 años? Y eso es lo peor. Y si me escuchan ahora, a Messi le dieron 2 años... Y es la magia de la comunicación. Sí. Magia... Es, no, el, magia, es como es... dicen, ¿no? El cuarto poder, que para mí es el primero, pero... muy bien. Es importantísimo, cómo juegan. Más que... pero también las redes sociales también entra en eso, ¿o? Sí, porque está todo y el tema de las fake news. Pero no, no es el uno. Y hoy, por ejemplo, lo que son en esta época electoral, todos los candidatos de todos los partidos se enfocan mucho en las redes sociales. Hoy la campaña pasa más por redes sociales. Sí, me di cuenta que estamos en campaña ya porque están todos los, ¿cómo se llaman? Los spots publicitarios. Sí, y mucho por WhatsApp, digamos que Bolsonaro hizo una campaña similar y bueno, Bolsonaro ganó mucho gracias a esa movida de WhatsApp, ¿no? Qué loco, ¿no? Sí, eso es interesante. Para que gane Bolsonaro, ¿no? Hay audio, Dami. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá habla el peluquero de, ahí de va. Pachu, de Nahuap. Y me pidió el corte de un rapero. Un trapero. Algo así. Vos, creo. El vosito. No sé, uno de esos. Se quiere hacer el pibe, no sé. Andaba buscando chicas menores. No, no, no, no, no, no, no, para, no. Y se quería depilar la ceja también. Bueno, no sé qué te va a decir. Es verdad que no, puede no, llegar no. a ser el corte. Hay cosas que es verdad y cosas que no. Lo del rapero, le dije así, cortame como este, le dije. Y bueno, eso es verdad. Bueno, pregunta, ¿van a la peluquería y...? ¿Cómo? No, al final no, hicimos otra cosa. Sí, ¿van a la peluquería? Bueno, un abrazo, está cargando. Perdón, un abrazo entonces para Nahu que está escuchando, que prometió que iba a escuchar. Se la pasa paviando con el mate, pero me corta todo el tiempo. ¿Cómo es la cosa, Juan? Ahí va, y tiramos el chivo de Nahuap también. Vamos, loco, síganlo en Instagram. En Upson. ¿Instagram? ¿Tiene? En Instagram, sí. ¿Ese es el Instagram? Sí, Nahuap. Estaba diciendo, ¿fueron alguna vez o van a la peluquería diciendo revista en mano o foto en celu ahora? ¿Quiero este peinado o este corte? No. Sí. No, yo nunca. No. No, no. Yo nunca tuve mucho pelo para ir a la peluquería, pero... ¿A quién, digamos, te parece te querés cortar igual que quién? ¿Qué Juan? ¿Vos tenés mucho pelo vos para...? Ya una foto de Juan, claro. ¿Te raparías, Dami, así a los costados? ¿Pero hace cuánto? Y bueno, pero hoy que está de moda el rapado a los costados. No, ahora no te raparías ahora. ¿Te dolería perder tu cabellera? Es como Sansón. Se le va el poder. Igual te cortaste el pelo hace poco, hace un par de semanas. Sí, tenía mucho más largo. Que tenías largo, sí. Sí, antes los auriculares no se los sacaba y le quedaba arriba el pelo. ¿Y vos, pará, y vos? No. ¿No? No, iba con Pau. De chico iba con Pau y Pau decía, quiero que se corte así, así, así. Ah, te mandaba, o sea... ¿Y cómo te cortaba? Yo tenía el pelo largo tipo Daniel Agostini, pero con rulos. Era tipo de Rafa. Bucles, claro, algo así. Mucho, no, pero no tan largo, un Ariel poquito Pucheta. Más abajo de los hombros. Ah, bastante largo. Bien, largo. Además, lo usaba atado, arriba tipo rodete. Y fui a una niña, una peluquera, que me dijo, sí, sí, yo sé cortar rulos, yo sé cortar rulos. Chau, rulos. Nunca más en mi vida me crecieron unos rulos. Me sale la porquería de pelo que tengo. Alto pelo tenés, o sea, digo, en mucha cantidad. Sí, tenés volumen. Sí, sí, no, muchísimo. Y la barba, todo. La barba sí tenés. Me voy a afeitar. Rulienta. Sí, me voy a afeitar. Pero me voy a dejar todo así. Me voy a dejar. ¿Tomaste? ¿Cómo en así? En este nivel. No quiero más para abajo ni para adelante, sí. Me voy a afeitar. ¿Qué te molesta? No, me cansé. No, ¿Te aburriste? ¿Viste como cuando Forrest Gump dejó de correr y dije, nada, estoy cansado? Claro. Claro. Bien, creo que sí. Es una de las grandes reflexiones del es cine. Excelente, es excelente. O en general. Y aparte uno espera que la respuesta sea mucho más. Pero hiciste cuántos kilómetros corriendo, el chabón dijo, no, me cansé, ya, no quiero correr más. Claro. Y vuelve corriendo a la casa, es genial, boludo. Está buena la comparación. Me encanta. Me gusta. Me encanta Forrest Gump, una de mis pelis. Favos. Bueno, nos pueden mandar un audio al 1164-007047. 1164-007047. Nos cuentan cuál era su juego preferido de chico, qué juguete tenían, a qué jugaban. Hoy el profe Bus creo que fue, que dijo que cuando se cortaba la luz jugaban Tutti Frutti. Jugamos Tutti Frutti. Yo hacía mucho. Yo me terminaba en pelea igual. Sí, Tutti siempre. Yo hago trampa hasta el día de hoy. Te discuto. ¿Palabras que no existen o? No, pero. O cuando decís basta para mí, basta para todo y seguís escribiendo. Sí, y dices, no, pero ya estaba escribiendo. Genial. Sí. Esa o no sé, en. Qué sé yo, comida o animales. O cosas, cerdo. Es trampa. Bueno, a eso me refiero. Si no, ¿qué gracia tiene? ¿Vos cuando jugás al 1? No juego eso. ¿No jugás al 1? No ¿Juegan al 1? No. ¿Conocés? Lo conozco, pero no. También, pasame este, pasame el otro. Ah, al chancho también. Oso. Al chancho. También. No, pero el chancho creo que está hecho para hacer trampa. Y el 1 es. Sí. Bueno. Tiene otras reglas, yo tengo un juego que es, y creo que Javi me está escuchando del otro lado. Todas las noches nos juntábamos a jugar al truco. Oh, y genial. Era algo muy muy ritualista de trasnochar, de llegar a las 10 de la noche, ir a la casa de mi amigo, nos juntábamos con sus hermanos y otros amigos. Guitarra, mate, cartas y amanecíamos jugando a las cartas. Esos son los recuerdos más valiosos de mi adolescencia. El pesado que venía, dale, jugamos un truco, jugamos un truco, todo el tiempo queriendo jugar a truco. De hecho, nosotros no decimos truco, sino jugamos true, porque si decís truco, el otro tiene que decir quiero. Es muy buena esa. Porque entonces nosotros siempre estamos, y hasta lo usábamos de que venía cómplice, venía uno de afuera. Y dice, che, qué bueno, aquí están jugando, sabía. Y decía, no, estamos jugando al truco, decía él, quiero, te es decía muy yo. Bueno, no, bueno. Pero yo no canté, porque quiero. Y ya está, entonces era true. Nosotros con mis. Y no, había como una, ya jugábamos a un nivel casi profesional. Sí. Competí, fuimos a competencia. Ah, bueno, bien. Sí, bueno, sí. De hecho, Javi, si está del otro lado, ganaban siempre. ¿Ganaban a vos? A todos. Íbamos a torneos y ganaban siempre. Mi viejo era un gran jugador de truco. Te lo iba a decir, con mis hermanas teníamos la complicidad de eso. Jugamos al quién. ¿Quién te preguntó? ¿Viste que me preguntan quién? Sí. ¿Quién te preguntó? Che, ¿viste que tal quién? ¿Quién te preguntó? Bueno, cuando éramos chicos. Lo seguimos haciendo igual. Sí. Pero con mis hermanas teníamos la regla de que si preguntamos dos veces quién, no podías decir nada. Entonces, ¿quién? Claro, te mandó saludos, Carlos. ¿Quién? Como que y bueno, no podía decir nada. Claro. Bueno, ya está, me cagaste el chiste. Entonces, esas cosas que teníamos, con mis hermanas, una banda de cosas. Que bueno, igual seguimos haciendo esas cosas. Sí, prácticamente, todo el tiempo. ¿Quién? ¿No querés? Pero mirá que es yerba de limón este también, ¿eh? ¿No? Bueno, dámelo a mí. ¿No tomaste vos? Sí que ya tomó. Sí, bueno, que el otro. Me hiciste un puente de la noria. ¿Qué bueno tomaste? Iba yo. Bajón. Pero sos el que ceba, no puedes perder siendo el que ceba. Sí, me redormiste, Man. Tenemos un audio, a ver. Hola Radio Box, chicos. Vamos, Chile. Operador, Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada lunes. Sobre la consigna, me encantaba tocar el timbre y salir arrancando. Y las canicas, me encantaban. Besos, bye. Bueno, de fondo no sé si estaba haciendo pochoclo o estaba cayendo granizo. No sé, sí. Como que había un ruidito. Bueno, rindraje. Hoy no se puede jugar al rindraje. Porque te salen con una escopeta. Sí. Antes el rindraje era. Yo siempre fui tan estúpido para jugar al rindraje que nunca corrí. Siempre todos corrían y yo iba caminando. Entonces cuando salía viejo decía, no, yo no fui, yo estoy acá. Pero esa es buena, pero era increíble porque yo lo hacía en la cuadra. O sea, los vecinos ya sabían que a las 3 de la tarde salían todos los pies a jugar y eran los mismos. Ahora, pesados, no era lindo pasar por un edificio eso que tenía millones de botones y meter la mano así. ¡Pra! Una, yo iba a la 13, perdón, Juan, que te corte, sí. De José Hernández. Y en ese momento era, no sé, 98, ponía 99, 98, 99. Y había un timbre en una casa que tenía cámara. Era una locura. Nosotros íbamos a la placita de las colectividades a hacer educación física y pasábamos por ahí y el timbre tenía cámara. Era de los primeros timbres con cámara. Era de los primeros timbres, no existía el timbre. Yo aplaudí y decía, ¡Mati! Claro, ¿viste? Y nos quedamos locos, y estábamos yendo a educación física y nos quedamos 10 minutos mirando, ¡wow! Y nos veíamos nosotros, ¿viste? Cualquiera. Genial, bueno, es verdad, genial. Sí. ¿Y quién vivía ahí en el timbre con cámara? No tengo ni idea. Tocábamos siempre, pero pasábamos a las 9 de la mañana. No, a mí me daba una bronca cuando por ahí mis amigos tocaban, ¿viste? El enraje, tocaban y la daba, hermano, a las 8 de la mañana no tengo ganas de correr porque entramos al colegio a esa hora. Claro, porque encima a veces no te pones de acuerdo, van y tocan. Claro, entonces tenés que arrancar y decir, para mí eso es lo mejor. Sí, para mí eso es lo mejor. Si todos estamos de acuerdo y. Cuando lo hacía yo, sí, pero ahora cuando lo hacía alguien a las 8 de la mañana era dale, no me hagas correr a las 8 de la mañana, es bueno. Un montón. Y bueno, ella dijo canica, pero bolitas. Sí, las bolitas, sí. ¿Sabes qué? Yo jugaba. De Menti y de verdad, ¿no? Sí. No, después era con Keddy. Es verdad. Buenísimo. Puntito rojo, borra todos tus cantitos. ¿Y bolita cuál? ¿La de gajito? ¿La lecherita? Tenía, no me acuerdo. Ojo de gato. Siempre, claro, siempre hay el bolón, de... ¿viste? El bolón de acero. Bueno, mi viejo, claro, de acerito. Mi viejo iba a un taller mecánico y yo iba siempre a acompañarlo. La y me daba la bolita de Rulemán y yo caía al colegio con eso. Vale, háganse los piola ahora. ¡Pum! Partía bolita lo loco. Igual jugaba poco, no jugaba mucho. Me agarraba más a la piña. No, bueno. ¿Qué? Pará. ¿Y eso era un juego? Era un juego tremendo eso. ¿Y quién ganaba? ¿El que no sangraba? Es que a veces que se perdían dientes, de todo, no sabía. Que quedaba de pie. Que llame a mi vieja y que te cuente cómo volvía a veces. ¿Eras de agarrarte a piñas? No, me agarraban a piñas. Yo nunca pegaba. Después sí, yo me defendía. El concepto de mi viejo fue... Pero vos ya eras una bestia. No, sí, pero iba sexto, séptimo grado. Sí, pero ya me veías cuando 1.94. No, un poquito menos. Tenía... Bueno, 1.90, ¿cuánto? Sí, no, era grandote. Pero encima en mi grado eran todos grandotes. Nosotros estábamos en cuarto grado, quinto, y nos peleamos con lo de noveno. Ah, sí, ustedes fueron EGB. No, claro. Nosotros éramos EGB. Y, bueno, llegó el final de la guerra contra de los quinto contra noveno. Fue cuando me agarraron a mí, me tiraron al piso agarrándome el cuello, que casi no podía respirar. Y bueno, ahí fue que morí, bueno, reviví y todas esas cosas. Ay, ya. Juntaron las esferas. Bueno, claro. Vos eras Krillin, claro. No, pero como era el más grandote, me buscaban siempre a mí lo de noveno. Sí. ¿Pero y por qué terminó? ¿Porque casi te morís? No, terminó mal porque la directora hizo una junta con todos los pibes. Ah, fue de bardo. Chico. Bardo no, grosso, sí, sí, campal. Yo sí. Tenía 12 años, increíble. Y pero con 12 años vos ya eras, onda, te diferenciabas de tus compañeros. Sí, sí, pero aparte era por nada, ¿viste? Cuando decís, para ver quién era el más capo del patio. Capo, sí. Era el marginal, güey. Era el marginal prácticamente. Nosotros lo que hacíamos. El pelo así como Juan. Claro, no, pero en esa época no se usaba más. No puedo ir, no puedo escapar. ¿Sabés que nosotros lo que hacíamos? Armamos alguna pelotita con papel, ponía alguna bolsa de plástico y nos poníamos a jugar. Por ahí la reforzábamos con medias. ¿No jugabas al caño de la liga? Sí, nos matábamos. Pasa para que todo terminaba pero mal. En el colegio todo terminaba mal. En el colegio jugábamos el A contra el B. Ese es el gran problema en los colegios. Nosotros entramos a las 8 y nos juntamos 7 y media antes, para ir al patio y jugar a la pelota. Ya entramos re chivados, imagínate en calor, nada. No, en el verano era porque nosotros teníamos guardapolvo, entonces no podías. ¿Llegaste a ir en cuero con guardapolvo solamente en verano? No. ¿Nunca fuiste? Siempre una remerita abajo, o musculosa, ponele, pero no. Yo fui en cuero una vez. Hacía mucho, con 40 grados en también. Diciembre que se traslucía el... Estaba muy bien en esa época. ¿Fue tu mejor momento? Tenía 10. Sí, un montón eso. Bueno, en caño en la liga también en el barrio más. Bueno, claro. La Fibus. Sí. Esa que hacía saltar, le pegabas y hacía saltarla. Claro, pero era como medio... ¿Al de la piedrita, el tipo de la payana, levantás y no, juntás? ¿Sabes que no llega a jugar a la payana? No, no juega. Está bueno, yo también. No, ese no juega. Sí jugaba mucho a la figurita. Tenía mucha... La Tenola. Pokémon fue locura. Bueno, está sonando el teléfono, siendo las 21 horas 40 minutos. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola. ¿Saludaste dos veces o hay dos personas ahí? Sí. Hay dos personas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Luciana y Mariel. Uy, ya. Ya, ya se están riendo, o sea, no, no sé. ¿Por qué se ríen? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, nada, por nada. Bien, ¿van a participar por el juego de las tablas? No, yo no. Mariel sí. Mari, sí. Hacemos una rápida, no, Mari. Me hicieron perder. ¿6x6, Mari? Sí, acá. ¿6x6, Mari? 76. ¿Cuánto? ¿76? 36. Ah, 36. Bueno, entre risa y risa tiró bien la data ahí. Otra, tirale otra. 8x3. Pará, pero si respondo bien, ¿qué me gano? Y ya lo que te tomaste. Me dieron el premio adelantado. Es más, devolvé lo que te tomaste. Claro. ¿Y vos, Juan? Bien, ¿y qué vos? ¿Qué? ¿Por qué? No, pregunto. ¿Tengo que volver todo yo? No, pero si yo no tengo nada que ver. No, bueno. Dale, sigo participando. ¿5x9? ¿Qué? Si siempre vas a repreguntar. Pero viste, esa es la pregunta, esa, como no, para darte justo, tiempo. Sí, sí. Estamos en el altavoz. 5x9. Bajá volumen de la tele. 5. Bien. Ahí tiró uno. Una data. Tirale la última, y... Última, y esta es tremenda. 7x8, Mari. 56. Me sorprendió, te digo. ¿Viste que las palizas de tu padre sirven para algo? Te digo que me sorprendió. Sí, a mí también. Chicas. Hay un perro ladrando, está en la calle. Escuchá al perro y digo, ¿dónde está el perro? Pensé que era Dami en un momento. ¿Cómo? Oh. ¿Están cantando ustedes? Porque escuchan ladridos de fondo. Ahora entendí tu chiste. Estuvo bueno el chiste, ¿no? ¡No, no! No al maltrato animal, no al maltrato animal. Estás cagando a patada. No, muy... ¡Cortalo! Lo están buscando, bueno, quedó presa por haber maltratado a un perro. El perro. Cada bueno, vez entiendo menos los llamados. Ahí está. Pide bar. Pide bar, por favor. Queremos todos el bar de. Hola, ¿estás de vuelta en línea? Hola. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Se cortó. ¿El perro sigue vivo? Sí. Tienes que cortar un rato, chicos, porque me molestabas mucho. Ah, bueno. No habrá sido el perro el que cortó, ¿no? Chica, bueno, pregunta. La consigna del día habla de juguetes y de juegos en la infancia. ¿Qué recuerdan o qué tienen para contarnos? Yo, Luciana, me acuerdo de cuando era más chiquita con mis hermanos y los vecinos, que éramos muchos, creo que yo era la más chiquita, sigo siendo la más chiquita, salíamos a jugar a las escondidas por el barrio. Genial. Buenísimo. Y eso era todo el tiempo. Y te encontraban dos o tres días después, encima. Y cuando te escondés, claro. Decís, che, no va a venir nadie a buscarme. Qué bien que juego. Lo bueno de esto es que al haber tanto lugar para esconderte, terminan chapando algunos. ¿Eso pasaba? Bueno, pues acá por vos. No, oh. estoy preguntando porque me enteré de algunas cosas. Ah, pero el fin de... No, el fin de nada, por la... Bueno, por acá preguntan si vos jugaste a la escondida el sábado. No, yo al contrario, estaba buscando gente que estaba escondida. Él era el piedra libre. Estaba contando yo. Te encontraron bastante, parece. Upa. No, en realidad yo me perdí en muchas situaciones. Hoy me estaba enterando de que... Bueno, pasaron un montón de cosas. Sí. Que yo no estaba enterado. Que un poco estoy indignado, porque... ¿Por qué estás indignado? Sí, no sé. ¿Qué pasó, Juan? Y sí, porque yo me perdí de eso. Era mi cumpleaños y me perdí de eso. No deber de participar, digo, Vos porque no te invitaron. Claro, bueno. Eso es lo que está. Hay algunos rumores. Bueno, pero no sé si decirlos en vivo. Todo no, bueno, no, no, obviamente no. Lo que terminó desnudo en la pileta, todas esas cosas dejamos por ahí. Claro. Y eso que hacía frío. Qué frío. Haciendo el baile del helicóptero. No, no, listo, cortale. ¿Cómo es el baile del helicóptero? Cortale, por favor, porque esto termina mal. Una terminó en el piso, se cayó. ¿Una? O sea... ¿Uno o una? Una. Ah, una. Que tampoco qué vergüenza, qué vergüenza. Sí, das vergüenza. Bueno, volviendo al tema, madre. A ver, volviendo al tema. Volviendo al tema. No, yo me acuerdo de chiquita que jugábamos mucho al Tutti Frutti también. Cuando se cortaba la luz, más que nada. O al chinchón. Al jodete. Al jodete. Jodete, gran juego de jodete. Bueno, el jodete es muy parecido al uno. Ah, ¿sí? No, nunca jugué al uno. Muy parecido. Es que, sí, es parecido. Una vez pasó ahora, claro. Claro, es el jodete 2.0. Claro, el jodete 2.0. Claro. Es el jodete claro. Con wifi. Bueno, también jugábamos mucho a la casita, a la mamá y al barco. No sé si se acuerdan. ¿Al barco? Al barco. ¿Cómo es ese? Es bueno. No, pará, me acuerdo, pero éramos muy chicos. Cuando íbamos en el auto, que era no había lugar para la cuarta, o sea, la cuarta era yo. Entonces yo me acostaba arriba de todos mis hermanos y jugábamos al cirujano. No, ella, la más chiquitita, como imagínate, nosotros éramos cuatro. No había cuatro cinturones. Entonces ella se acostaba arriba y le hacíamos operaciones ficticias. Le cortábamos la nariz, le sacábamos la boca. Le tiraba las orejas. Sí. La primera. En el medio de todo, buenísimo, porque si ocurría algún accidente, era la primera que se iba. Era. Pero sí. En esa época como que era distinto, viste, que ahora no, si no tenés el cochecito del bebé, que esto, que el otro. Sí, en realidad era igual, pero no había la conciencia vial. Bueno, que había, sí. Pero sí, nosotros éramos seis hermanos y también entrábamos. Los seis en un auto. Sí, olvídate. Che, y pará, yo quiero saber cómo es el del barco y no sé qué dijeron. ¿El del barco? ¿Cómo es el juego del barco? ¿Lo cuento yo o lo cuentan ustedes? Yo me quedo con el baile del helicóptero igual. Sí, no sé. No, en mi casa teníamos... en mi casa hay dos escaleras. Y una de las escaleras era de madera, que, bueno, la baranda tenía los huequitos así, entre escalón y escalón también tenía huequitos, y yo en mi pieza tenía la cama, la marinera, creo que se dice, la cama alta. En marinera, pero en L. No, sí. Entonces la cama era el barco y el piso de mi pieza era el agua. Genial. La imaginación de los pibes. Estábamos, ¿no?, en la cama, estábamos en el agua y después la escalera la usábamos de montaña. Escalábamos montañas. No, sí, nada. Acá hay alguien que los quiere saludar. A ver. Hola. Hola. Pero hablan las tres iguales. Las tres María. Exactamente. ¿Cómo estaban esos cuerpos, no? El sábado, mamá. Entre las hermanas no hacían una, me parece. Bueno, chica, muchas gracias por llamar. Y después ya quedan con el premio de Bodegón Fénix también. Una bebida a elección. Lo voy a buscar yo. A elección Bodegón Fénix lo paga Juan con su propia plata. Lo pago yo, ¿eh? El 20% de descuento más lo que pone Juan. No, y el que me gané. Y bueno, no, es eso. O sea, respondí todas las zonas bien, dale. Pero eran cinco, respondiste tres. Aparte un placer haberte conocido. No me las hicieron. ¿Qué? Porque no me las hicieron las cinco. ¿Siete por cuatro? No, ya está. Listo, ya perdiste. Ya está perdido, listo, lamentablemente perdiste. Perdió perdiste. La posibilidad de ganarse gratis. Mañana voy a ir y voy a decir, vengo a buscar lo que me gané. Vení, bueno. Porque no vamos a estar mañana. Vení tranquila que no vamos a estar nosotros mañana. No, ahí no, allá voy al bodegón. Ah, bueno, anda. Bueno. Yo no tengo nada que ver. Bueno, chica, muchas gracias por haber llamado. No, chao, nos vemos. Besitos. Hablaban las tres juntas, como que eran las tres Marías, ¿viste? La trillizas de oro, ¿viste? Las trillizas de oro. Estuvo bueno el chico, ¿no? Ahí estaba una, la trilliza de oro. aparte, fue de la nada, ¿viste? Tipo, fuera de micrófono. Muy bueno, muy bueno. Se hace sola la botonera. Sí. Se hace sola la botonera. Esa queda. Esa queda para. ¿Puedo poner otra vez? Fue muy bueno, boludo. Yo me intenté, no podía seguir. Pensé que era Dami en un momento. ¿Cómo? ¿Están cantando ustedes? Porque escuchan ladridos de fondo. Estuvo bueno el chiste, ¿no? Debo admitir que no son así con los animales. Fue un chiste. Mis hermanas son... Con los animales son, son puro amor, además. Se encuentran uno en la calle y le pega. No, mentira, lo levanto y todo. Así que, nada que ver. Me pongo a pensar, hoy en día, o en aquel momento, ¿no? Lo lindo de tener tres hermanas más, mientras Juan le agarra un coma cómico. Coma cómico. Otro coma cómico. Después le cuento la historia. Más o menos teníamos las mismas edades con mis hermanas y las cosas que hacíamos o lo que se nos ocurría, estamos hablando de tecnología cero, sí, porque sí, sí, era la tele lo único tecnológico que teníamos. Pero las ideas que se nos ocurrían o las cosas que hacíamos de, no sé, la imaginación de tener. Se lleva un poquito, hay poquita diferencia. Sí, con la que me sigue a mí es un año y nada, y 6 meses. O sea que hay mucho de compinche ahí, ¿no? De haber crecido juntos. Sí, sí, pero además las cosas que te digo, bueno, vos debes pensar lo mismo, tenés 5 hermanos. 6 y todos seguiditos también. Entonces, viste, como que las cosas surgían solas. En un momento era aburrimiento y después era o agarrarse a piñas o que se ocurran este tipo de juegos. Es no que sé, pasabas no sé del si amor al odio, sí, en un segundo. Pero, y a veces deseabas no tener hermanos, claro, todo, pero después es como que viviste cosas, como tus compañeros de juego. Sí. Yo lo noto ahora con mis nenes, con los dos más chiquitos, que son recompinches y cómo juegan entre ellos y son cómplices entre ellos, ¿viste? Claro. Y hay momentos en los cuales se matan también, sí. Pero también se buscan y toda esa complicidad. Está muy bueno. Igual yo creo que el que viene de familia grande, o sea, de muchas personas, no podría vivir con un hijo único, por ejemplo. No, creo. Yo no, si fuera por mí, o si, no sé, cualquier posibilidad, no puedo tener más hijos, lo que sea, adopto un nene o una nena, lo que sea, y para tener 20 pibes. ¿A vos te gustaría entonces tener uno más? A mí, sí, más. Uno más, okay. Es más, con Pau teníamos pensado hasta. Adoptar. En caso de adoptar, todo, sí. Pasa que. No sé, a mí me encanta la casa llena, loco. Que esté todo el día griterío, quilombo, ¿viste? Me encanta. ¿Está Pau del otro lado? No sé si escucha. ¿Está escuchando? Seguramente sí, que sí. Está totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Qué, lo del griterío o lo de los hijos? Lo de los hijos. Las dos cosas. Sí, a ella también le gusta. ¿La sí, joda? Sí. A mí me sorprendió. Yo te cuento, Gus. Fue así. Yo fui un rato antes. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un déjà vu? Sí, flasheé como que se había bajado la tensión o algo así. No sé qué tiene esta yerba. De verdad, esta ya no es mía. Yo había ido un rato antes a acomodar las cosas. Polémico. A la casa de Carlos, que nos llamó y nos prestó la casa. Bueno, nada, en una hora volvemos, le dijimos a Pau. Y cuando volvimos, Pau ya tenía como otro color en los ojos, ¿viste? Era como... Y antes de esto habíamos hecho una apuesta. Dijimos, bueno, ¿cuál va a ser el soldado que cae primero? Y efectivamente fue Pau. ¿Cayó primero? No, o sea, no es que, digamos... No ¿Se sé está cómo... metiendo en el barro solo? No. Sí. No. ¿Hay audios? ¿O llamado? ¿Ninguno de los dos? ¿Un audio? Un audio. Bueno, pero lo que voy, no es que, digamos, quebró o algo... Fue la primera que se copeteó, digamos, a eso voy. Ah, no, es que no sé. Yo estaba en todos lados. Por eso, viste, eras omnipotente. El que está en todos lados pero no vio nada, bueno, ese soy yo. estaba de punta a punta. De un poquito de cada lado, pero te perdiste de todo. Me perdí todo. Yo me perdí. Bueno. No, yo no vos tomo más. Vos te perdiste. Yo no tomo más. Dami, ¿podemos escuchar el audio, por favor? Hola, buenas noches, Radio Box. Bueno, yo quería contar que un juego que hacíamos cuando éramos chicos, que se cortaba la luz, creo que lo había inventado mi papá para entretenernos. Nos daba la puntita, o sea, al espirarlo cortaba en muchas partes, lo prendía a un frasco, le ponía un nylon arriba, un frasco grande de esos de 5 kilos, y ponía una moneda y nos daba una espiral prendido a cada uno, y todos pinchábamos para ir quemando el nylon hasta que, bueno, la moneda se caía. Y cuando se caía la moneda, bueno, perdíamos. Ese estaba muy bueno, porque era bastante entretenido y buscábamos la vuelta de cómo arruinar al otro según las quemadas de espiral. Después el otro que jugábamos, que era muy bruto, era subir a los árboles con cadenas enrolladas con un candado. No, pero corría riesgo. Subíamos, había que subir a tres árboles. Se quebraba primero, subíamos, ganaba. Y en el cuarto estaba la llave. O sea, si pasábamos todos esos desafíos. Como el Sega, era un jueguito. La cadena era pesadísima. Una búsqueda de... Yo trabajaba en ese momento en la municipalidad y tenía unas cadenas que eran... que usaba para los postes de luz. Y fuertísimo. Bueno, esa pesadísimo. Era la gracia, hacer salvajadas de niño. Pero qué buen, pero qué bien es casero. Casi muerte, ¿no? Es casi muerte. Sí. El juego buenísimo. Sí. El otro era casi muerte. O sea, sí, era tipo sí, George que... de la selva. pero el primero también era como una precuela, ¿no? Un precursor del Jenga, porque era ir quemando, podría ¿no? Ser, sí. Era muy estratégico, porque o vos el de los monitos, vos, ¿cómo se llama? O el claro, o el de los monitos. No me acuerdo sí, cómo se llama el de los monitos, que va sacando el palito, que va sacando tipo los palitos chinos y van cayendo. Porque vos vas quemando, claro, y aparte vos vas calculando lo que vas quemando para lo que tiene que calcular el otro, era muy estratégico el muy bueno. Está bárbaro. Uno de los mejores. ¿Cómo? Hola, chicos, ya que están hablando de los juegos. Ah, escucha. Les cuento, cuando yo era chica jugábamos mucho con el diccionario. No lo dije. Por ejemplo, alguien decía una palabra y teníamos que dar las definiciones, o al revés, o nombraban un río y teníamos que decir dónde estaba. Eso era de chica. Ahora de grande me he llegado a pelear a muerte, casi divorcio, con mi marido que está ahí presente. Porque es muy tramposo jugando al tutti frutti. Siempre trampa. Inventa palabras y te las dice. Inventa palabras. Te veo inventando palabras. Sí, soy muy bueno. Sí. Soy muy bueno que inventando palabras. Sí, sí. Le mandó a cualquiera. Sí. Y la discutís a muerte encima. Pero es una palabra, búscala. Búscala. Y pero ya conoce el diccionario, porque antes jugaba con el diccionario. Búscala. Viste, cuando uno juega con el diccionario va aprendiendo, ¿no? Búscala, es repesado. Sí, no. Es que es buenísimo ese. Yo hasta los 15 años no supe buscar una palabra en el diccionario. Re cultural ese juego. El que dijo Pau. Ah, pensé que estabas hablando de mí. No, pero el tuyo también, el estadístico también. O sea, ese te desarrollaba una capacidad matemática. Es que, y el de las palabras también. Es que para los números, vos ahí es donde te das cuenta para qué es. A ver, no para qué sos bueno, pero en donde te definís y decís, che, me gusta más o los números o las letras. Poner en este caso, Pau con las letras. Es una genia, bueno, la conoces, es súper inteligente. Y ahí es donde uno va definiendo también. Yo la conozco, pero no sé si es súper inteligente. No sé, tengo mi. No, te lo digo. ¿Sí? Yo. Ah, yo, listo. Yo, sí. No la conozco hizo, tanto. Hizo tres carreras al mismo tiempo. Sí, no, fenómeno. Poquito. Yo no puedo con una. Una gran profe también. Sí. De la nueva generación de profes. Apasionadas. Genia. Sí. Bilingüe, trilingüe. Pero viste cuando uno es chico que agarra un diccionario por primera vez y lo primero que buscás es culo, viste, palabras así, buscás esa palabra y sos re piola, viste, porque agarrás, ¿cómo te buscás el culo? Bueno, la verdad es que sí. Pero vos a los 15, muy tarde, ¿cómo? Ah, está bien. No, a los 13. No, 14 y medio. Pasa que yo no le daba ni bola al colegio. Posta, es un mal mensaje el que estoy dando, pero no le daba. ¿Sabés cuándo le empecé a dar bola? Cuando empecé con el deporte. Ahí le empecé a dar bola al colegio. ¿Colegio? Sí. Lo que hacen ellos en el club, muy bueno, es que los jugadores, alumno o alumna, si se llevan, creo que más de dos materias. Más de tres. Más de tres materias no juegan. Me encanta. Y está buenísimo. El otro día llegué, había dos pibes sentados y. ¿Por qué no jugaron? No, mejor ni te digo, me dice uno. Siete materias. Yo dije, claro, yo dije, bueno, no sé, se habrá lesionado de una manera tonta y no me quiere decir. Y saltó el otro y dijo, no, porque nos llevamos materia. Y no juegan. Pasa que también es un poquito inculcarle a los pibes que ya fue, loco, no es te importa nada, es sí. Tratá de ponerte a pie, no te pedimos que seas un crack. Y es tal vez usarlo el deporte, ¿no? Como una herramienta para otra cosa, ¿no? Es que para mí es fundamental. En estas edades donde los chicos hasta los 17, 18 años que están en el colegio. Pero no todos se toman esa responsabilidad como te la tomas. A ver, tengo pibes que tienen promedio 9.80. No es todos. Tengo pibes que tienen promedio 9.80. Tengo pibes, o mismo Franco, mi compañero, tiene pibas que tiene promedio 9.80. No generalicemos, ¿no? Obviamente, pero tenés pibes que, che, mirá, no me interesa. Y me llevé educación física. Bueno, pero es una manera de motivarlos, de incentivarlos para. Y también cuando, de enseñarles, ¿no? ¿Y sabés qué fue lo peor de todo? Que como no completábamos los equipos, jugaron chicos más chicos en categorías más grandes, o chicos que nunca habían jugado. Entonces, no fue mal. En la fecha no fue mal. Entonces, los culpables, ¿quiénes eran? No el entrenador. No los pibes que llevaron 7 materias. No para generar una discordia entre ellos, sino para decir... Para la manera de concientizar. Lo importante que es que te vaya un poquito bien en el cole, tampoco es que te tienen que ir excelente. Es esforzarse un poquito, y es para ellos. Eso es excelente mensaje de profesor-alumno, ¿no? No en este caso que no estudiaba, sino... Pero yo dije... No, pero está perfecto. A partir de que yo empecé en el deporte, como que le di otra importancia a la educación. Yo siempre me sentí superior a la educación que me daba. No me interesaba. Bueno, acá me dicen, juego de ajedrez y juegos de casino. El ajedrez es un lindo juego también para... Mucho. No sé y jugar, se utiliza mucho ahora en los colegios y también como una cuestión de inclusión y en lo social está... Me encantaría aprender a jugar al ajedrez. Hola. Mi juego favorito cuando era chica, muy chica, era jugar a un 2-3, cigarrillo 43, o sea que muy viejo. Pero en el barrio éramos como 20 y hacíamos eso, jugábamos en 3 cuadras, o sea, no era de un par de metros, era de 3 cuadras más o menos. Qué bueno. Y bueno, para esa época era divertido. Yo nunca lo terminé de entender, el porque, o sea, sé que como que nos tenemos que quedar quietos cuando se da vuelta, pero yo hacía una trampa. Para mí que es uno de los mejores juegos que pueden echar. Mejor que la escondida, mira que te digo. Yo hacía mucha trampa en ese también. Bueno, ahora no es más 1-2-3 y Arrillo 43. A Toto se lo enseñan 1-2-3. Pasito 43. No, es el perrito no sé cuándo. ¿Ah, sí? Mirá, no sabía. Para no decir cigarrillo. Claro, bueno. Claro, era inculcar el tabacalismo. ¡Fumen, chicos! Auspiciado por Marlboro. Activate ese cigarrillo, te decía Toto, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo, hijo? No, el juego es. Papi, la seño me enseñó eso. Y agarraba el encendedor todo canchero, ¿viste? Y decía, chic, chic. Y lo prendías así en el pantalón. Hay uno más, Dami. Renner, jugar a buscar palabras en el diccionario. Se están bardeando entre oyentes, me parece. Me parece desubicado. A mí me parece piola. Sigamos. Renner, jugar a buscar palabras en el diccionario. Para mí es el mejor juego que existe en la vida. Ah, se pelea. No, para mí está bueno. Si quieren seguir bardeándose, tenemos un rato más todavía. ¿Sí? Sí, bueno, sí, la otra oyente si quiere... Ah, la sí, Pau, sí, si Pau quiere... Claro. No me di cuenta, si Pau quiere contestar esa bardeada, la puede contestar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y si nos quieren llamar por teléfono... Al 4200-6511. 4200-6511. Y aguante Cerner, vieja. Hoy creo que me bancaría o me hubiese bancado Cerner. Cuando era más joven. Quisiera ser nerd. Yo no era nerd, era bastante un hijo de remil. Pero después me di cuenta que con todos los gustos que tenía y todo, era nerd. Sí. O sea, lo era. ¿Viste? Pero mi actitud era totalmente distinta al nerd tradicional, digamos, para estigmatizar y. ¿Pero por qué es eso? No sé. ¿Por qué es eso? ¿Estás preguntando porque lo vas a decir lo que acabo de contestar yo, o lo que decía? Yo no me sentía, no es que no me sentía ni capacitado ni o que me sentía mejor, superior, sino que yo quería algo que me interese. ¿Entendés? Mm. Algo que sea interesante para mí. Yo no tenía nada interesante. También riéndose de la foto que de la foto con la pizza. Entrando a boxes, no pueden seguir. En matemática, a ver, hay respuesta. ¡Vamos! ¡Qué lindo esto! Chicos, no me avergüenza para nada ser nerd. Nada. Es lo que soy. Y bueno, Ro, si querés, cuando aprendas a leer bien... ¡No! Podemos jugar con el diccionario. Me encantó. Creo que fue más duro que... No. Juan, estás como medio... No, estoy hablando porque en realidad estamos en espacio del programa siguiente, pero todavía no llegaron, me parece, estoy preguntando eso. Ah, bueno, seguimos, o sea, como el otro día. Estamos repasados de hoy. Sí, sí, me parece que sí, no, recién ahora me doy cuenta. Pero por eso. ¡Pam! Bueno, pam, entonces, pam, ¿Ror pam, no sabe leer? No sabe. Ahí está. Sí, sí. Ahí va. Sigan mandando mensajes al 11-64-00-70-47. Y pueden entrar a boxes. Y en esta esquina, con su pelo rubio, trilingüe, mamá de un nene, mamá de una nena, mujer de una bestia, ¡Paulie! esquina con el cinturón rojo. La que no sabe leer. No vi nunca completa esta película. ¿Sentiste la canción en un momento? Sí, la sentía como que la... bueno, otra de mis cosas interesantes en la escuela mientras Paula, seguimos... estás muy equivocada si pensás que soy solo una cara bonita. ¡No! Esto se puso picante, en serio. Sí, ahí va, ¿eh? No solo una cara bonita, sino también que no sabe leer. Y podemos estar toda la noche esperando que... Paula, estás muy equivocada si pensás que soy solo una cara bonita. Ahí está. Vamos, buena respuesta. La dejó en jaque, me parece. Sí, hay que ver la respuesta. ¿Hay respuesta? Bueno, para los que dicen que el Pau es una nerd. Defensa. No sé si suma, si la ayudo o la perjudico, pero Paula entró al jardín sabiendo leer. Y entró al jardín a los 3 años. No me van a querer creer, pero ya cuando entró al jardín, ves que se sabía leer todo. Leyó a los 4, pero sabía escribir su nombre completo. A los 4 ya sabía leer. Cuando empezó, es más, tengo los cuadernos. Nos está haciendo quedar mal a todos. Sí, notas. No, bueno, yo ahora le voy a ver. No podían creer lo inteligente que era. ¿Y qué pasó? No. Increíble. Bueno, yo leo desde que nací. No, sí, es bueno. Es muy bueno. Lo uso siempre ese chiste. Es un chiste como para personas inteligentes, digamos. Sí, pensantes. Es un humor bastante fino. Fino. Es muy fino. ¿De Luthier lo tienen? Sí. Sí, es sí, muy sí. De ese índole. Sos el precursor. Ese sí, me imagino. Vamos a hacer ese chiste todo el tiempo. Y eso es porque leías diccionario. Ponele. Bien, ahora se sumó, tiene defensa. Bueno, defensa, en realidad no sé si la defendió o la perjudicó. Sí, terminó de confirmar que es nerd. Hay que ver si, bueno, si la respuesta después va o no va. Lo dejamos para el próximo programa, si que querés. Se agarren las piñas. Nos vamos a despedir en el día de la fecha, nos pasamos unos minutitos. Muchas gracias a todos del otro lado. Nos siguen en nuestras redes, @entrandoboxes. Y nos vemos el lunes que viene. Y lo dejo con mis compis que le van a saludar. Nos vemos a todos el lunes que viene de 20 a 22. Los esperamos, muchos mensajes, muchos llamados y con una consigna. Y anímense a jugarle al profe U por una tablet. Y me voy a estudiar las tablas de vuelta para el lunes que viene. No. Tablas, y vamos a hacer seguramente cuentas un poco más de segundo grado. Más ¿sí? Largas, sí. Bueno, dale. Y análisis sintáctico. Fácil. Bueno, te dejo a vos, U. Adiós. Lunes de 20 a 22. Entramos a Foxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba. Entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes. Lunes 20 horas por Vox FM.